noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Arrancamos de esta manera el capítulo 269 de este querido programete. Arrancamos allá por el 2011, por noviembre de 2011 para ser más específicos. Estamos ya casi cerquita de cumplir los 6 años, porque ya casi estamos a fin de año, o sea, ya se viene, pasamos la mitad, ya está. A mí se me viene pasando muy rápido este año realmente, así que eso significaría que la estaría pasando bien. Dicen que cuando el tiempo pasa rápido es porque vos la estás pasando bien. Sí, puede que sea por eso. Hola, ¿estoy saliendo? Sí. Hola, buenas noches. Por eso debe ser que el año se me pasó tan lento hasta ahora. Esperemos que se me pase más rápido. Leo con su habitual... No, pero te tenía que presentar. Bueno, con su habitual negatividad. Pero bueno, estás mejor. Te veo sonriendo. Pero bueno, más tarde estará teniendo ya tu lugar de presentación como corresponde. Bienvenidos a un nuevo programa, como decía recién. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Los voy a estar acompañando en la conducción de este programa que hoy viene llenito. No viene completito, viene llenito, ¿ok? Como Nacho mira. Opa. ¿Cómo llenito y no completito? No, viene cola, llenito, boludo, de material. Mira, pero está rellenita completita. ¿Cómo? No. No lo entendí, no lo escuché, me distraje. No, claro, es que Nano tiraba un comentario. ¿Por qué no venís acá y lo decís en la cara? Así te amiga, dale, vení. Bueno, es momento. Por primera vez en el programa vamos a presentar a Nano Wagi, primera que nadie. Bienvenida, sí, Nano. Es verdad, buenas noches a todos. Pero no presentaste a nosotros, ¿sí? No presentó, todavía no tuvieron su presentación. No, todavía no. No, lo que decía, chicos, no se zarpen. Bueno, pero... Están hablando, hacen chiste como si no estuviéramos en el aire. Claro, sí, loco, un poco de compostura. Hay menores escuchando, están de vacaciones ahora. En las redes sociales va a estar entonces señorita Nano Wagi, también va a estar filmando, porque nos va a estar visitando la gente de Superlasiva, banda que va a venir a hacer unos temitas y que ya está llegando. Muy bien, me encanta la puntualidad, muy bien los pibes. Espectacular. 21 horas arrancando el programa y ya tenemos aquí a la banda, así que en un ratito estaremos con ellos. Además de tener música en vivo y la presentación del nuevo disco de Superlasiva, vamos a estar también charlando de lo que fue la presentación de 4 pesos de propina junto con 11 tiros en el Palermo Club, y también de la presentación de Micromundo, el nuevo disco de los muchachos de La Gaucha. Estuve hablando justamente con ellos el día del Pasar a Onda Fest, estuve charlando con ellos, que nos invitaban amablemente a ir. Yo particularmente no pude el sábado, pero sí estuvo en representación de Pasar a Onda el señor Leandro Bonini, que en este momento hace su aparición en el aire formal. Buenas noches, Radio Cool. Ay, que me siento querido, son tan lindos. Y usó Leandro Bonini y formal en la misma oración también, guardo. Dos palabras que uno piensa que no van juntas, pero en este caso... Bueno, pero está bien, a veces puede suceder. Buenas noches, Radio Escuchas, buenas noches, equipo reducido. No sé, sí, estoy contento, estoy sonriente y eso, los quiero. ¿Y estás contento de estar al aire nuevamente? Pero por supuesto, todos los jueves es una bendición. Me gustó la publicación que hiciste hoy, el día más lindo de la semana, que tiraste los jueves. Obvio. Yo los quiero, chicos, yo los quiero en serio, no es mentira. Parece que no, ¿viste? Parece que no, pero nos quiere el flaco. No, yo lo que digo es verdad, boludo, no soy otra persona. Bueno, ponelo. La co-conducción en la operación técnica lo tenemos al hombre que se encarga de la puesta en el aire, como decía recién, Juan Ignacio Miranda. Bienvenido, Nachito. Muy buenas noches. Hueve escuchas. Los hueve escuchas. Tarde. Bien. Linda noche. Yo particularmente sigo medio cagado de frío todavía. Sí. Pero no hace tanto frío hoy. No sé, yo lo que tengo es lo que tenías vos ayer. Los pies hechos 2 cubos de hielo, entonces es imposible ganar temperatura porque... Es imposible. Estoy en la misma. La verdad es que me estoy cagando de frío. Una semanita que ha sido, dentro de todo, en mi particular opinión, bastante tranquila. Pasamos el Pasar a Onda Fest del viernes pasado. Ya estamos craneando el próximo Pasar a Onda Fest también, ¿por qué no? Sí señor. Acá con el dictador de Leo, que anoche se puso medio picante. Así, como siempre, retándonos, arranca Nacho. Nosotros arrancamos, además de tener los retos de Nacho, con música. Arrancamos con At The Drive In, haciendo One Armed Scissor. Bienvenidos. Turn is the vastness, hollow vacuum, choppy oxygen tanks. They hibernate, but have they kissed the ground? Pucker up and kiss the asphalt now. T Asesinos seriales, estamos así como saltando de nuestras sillas de alguna manera. Y sí, sí, te mueve. Una gran banda, Asesinos seriales. Es un momento que no queremos salir al aire, queremos seguir escuchando el tema. Y que sí, tratemos ir un momento. Y... Claro, hagamos todo temas en realidad, no hablemos. Hagamos un programa que sea todo temas. Abramos los micrófonos, no, pero... y lo abrimos. No, no sería un programa eso, Leo. Eso es la rotación, es verdad. Claro, esa es la rotación de 24 horas que tiene, por ejemplo, www.pasalonda.com.ar. ¿Te lo robó? Sí. Costó decirlo, ¿eh? No, le metí una pausa ahí. No sé por qué me miraba a mí igual, que si el que lo dice no soy yo, pero bueno. para que digas algún comentario. Siempre decís algo, así que boludo, no te vengas. Pero hoy estoy bastante... Ay, no quería hablar, interrumpirte. Estoy bastante tranquilo, hoy estoy bastante tranquilo. Sí, de verdad que sí. Bueno, arrancamos con lo que es la agenda. Vamos por las fechas del día de mañana. Vamos con fechas para el viernes. La primera que tenemos para ofrecerles es en el Belio Salón Pueyrredón, que queda en Avenida Santa Fe 4560. Van a estar tocando los Asesinos Cereales, Palitos Salados, Los Maruchos y Mala Vida. Una fecha que va a durar, digamos, seguramente primer turno. Mirá, raro. ¿Por qué? Cuatro bandas. ¿A qué hora dice? 22 horas. Dice 22 horas, medio raro. No, pero el salón no sé si tiene turno, ¿eh? O sea, vos calculás que si tocan 45 minutos cada una, ¿cuánto tenés? ¿Tres horas de banda más...? Una hora, ahora hay monedas que arman, entre que arman y desarman. Sabés que no arrancan a las 20. No va a arrancar, claro, sabés que no arrancan a las 10, a las 11, 11 y media, como temprano. Le meten toda la paz del mundo entre banda y banda. Sí, es verdad, arman tranquilos, los muchachos, está bien, como responde. El salón es así, boludo, viste. No. ¿Qué nombre de banda? Bajón Palitos Salados, ¿no? Igual, sí, como que, mal. Banda esa bajón. Está para que sea la tercera, viste, cuando están todos re locos. Dice, un palito salado, uy, sí. Me los olvidé. Bueno... siguiendo acá en la ciudad de La Furia, van a estar los amigos de Plexo Solar tocando, sí, claro, en el Marquí. Esto es en Avenida Escalabrini Ortiz 666, el número del diablo, a partir de las 23:30. Vayan a verlos, porque es una... En realidad, a partir de las 0 horas, yo le puse 23:30 para que entren a la agenda de viernes, porque era viernes para sábado. Son unos buenos pibes, son copados, y canta lindo, loco, la cantante. Así que vayan a verlos. Interesante, estuvieron en La Caja. Estuvieron en La Caja, claramente. En el vivo, sí, en La Caja, el programa que se hace los lunes, que se va a estar repitiendo... El próximo sábado, vamos a estar repitiendo el de esta semana, que fue Noche de Hip Hop. Yo estuve escuchando Noche un hip-hop. Ratito. Sí, Nahuel Capaz. Y ay, el otro pibe se llama Juan Santiago, pero nunca me acuerdo el apellido. Juan Santiago. Pero bueno, estuvo muy bueno. Recordarse los nombres encima, Juan Santiago. Sí, claro. La verdad que sí, raro. Pero el apellido es raro. Y bueno, un saludo para los pibes de Plexo Solar, que también son los pibes de Güey Lunático, que estuvieron haciéndonos el aguante en el Pasa la Banda Fest. Y alta banda, Güey Lunático también. La sí, que me gustó muchísimo Güey Lunático. Sí. Muy bien, muy bien. Y aparte están recién arrancando con la banda en sí. Sí, me parece que sí. No sé hace cuánto que tocarán, pero están por lanzar el primer EP. Exactamente. No, vamos para la provincia. Esto es en José C. Paz. El lugar José se llama Cuchillo, Friendship. Paz. Va a estar tocando Cigarro Mojado, Los Posibles, Tinte Gris y Sobrellevando Abril. Bien, a partir de las 21 horas. Perdón, Lanchito, te interrumpí. ¿21 horas? Yo imagino, ¿no? Sobrellevando Abril. ¿Qué dirán del segundo semestre, no? Ya de abril. Claro. Pero no estamos en Disney ahora. Es verdad. No lo viste a mí que hay acá caminando. Claro. Estamos no, felices. Hay globos. Cada vez estamos todos más ratones. Sí, pero. Claro, ahí está. Definitivamente. Bueno, recién hablábamos de una banda que había estado en la caja. Bueno, ahora vamos a hablar de una banda que nos vino a visitar aquí justamente al programete nuestro. Preparate el 7. Que me costó bastante, Nacho, aprenderlo. Va a estar tocando junto con Milongas Extremas y además Lucio Arce. Esto va a tener lugar en el Emergente Club. Recordemos que están festejando 8 años los muchachos de La Murga. De La Murga Tango. Murga Tango. Murga. Y a mí Milongas Extremas es una banda que me viene sonando hace un tiempito, que también me gustaría que en algún momento se acerquen, ¿no? Pueden comunicarse a través de lo que son las redes sociales con nosotros. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram también. La tenemos ahí a Nano Guay. Y en breve nomás ya estará viniendo también el Pulpo Nano. Sí, falta... Me desconcentra el no tener las manos de Nano González volando por todos lados. Claro. Está, viste, como prendiendo fuego la computadora. Bueno, Nano Guay es más tranquila, está ahí relajada. Sí. Sí, el Nanus Team es como que tiene, se complementa, claro, de una manera. Se balancea, sí, sí. Se escucha el tiki, tiki. Claro, tiki, una letra a la vez. Parece que está jugando al Buscamina. Bueno, pará poquito, boludo. Bueno, todo esto, como les decía, va a ser en el Emergente. Francisco Acuña de Figueroa, 1030. Y arranca a las 21 horas, una fecha más que interesante para este viernes. Mira, yo tengo otra fecha. Para este viernes. Ah, mira. ¿Este viernes es 22? Correcto. Sí, mira, ahí también en el Emergente. O sea que les pasamos las dos, primer turno y segundo turno. ¿Por qué no? Seguramente. Porque es a partir de las 23, dice acá. Claro, va a estar tocando. Dice, Festival Antimetálico se llama. Eso ya. Si sos metalero, de última no vayas si no te Festival gusta. Pero en realidad no es antimetálico porque es un chiste. Ah. Son bandas más bien metaleras. Va a estar tocando Against, Sobre Tus Cenizas, Bolo, que es una banda que recomiendo, la banda del Palmer, un gran abrazo al Palmer, y Pulpo Negro, la banda del amigo Max Jones, van a estar tocando a partir de las 23 horas, está anunciado obviamente un poquito más adelante, ahí en Francisco Acuña de Figueroa 1030 en el Emergente Almagro. Linda fechita, linda. Yo me voy a una fecha de la cual estuvimos sorteando entradas en la semana. Ahora mismo estamos también subiendo dos sorteos más, así que esta semana con los sorteos a pleno. A pleno, mal. Pleno. Así que a coparse ahí con lo que es el Facebook. En este momento estamos empezando a sortear la picada de la gente de Maldito Rock Bar. Va, sí. Así que le mandamos un gran saludo a ellos por siempre confiar en nosotros. Sí. Y también entradas para la fiesta delirante que ya sorteamos para el día de ayer, para el día del amigo. Para el día del amigo. Sorteando. Vamos a estar sorteando también para... ¿Cuántos sorteos esta semana, boludo? Muchísimos. Estamos re regalones. Por eso. Increíble. Y bueno, pero está bien. Nosotros nos dedicamos a pasar la onda. Exactamente. Esa es la idea. Bueno, cuestión es que para otra fecha que estuvimos sorteando entradas, que más tarde estaremos diciendo quiénes son los ganadores, está la fiesta de la flor, que cumple 10 años. Sí. La verdad que muy bien los pibes. Aparte están laburando a tres manos para hacer la fecha. Y eso que la época de cosecha ya pasó. Sí, están laburando. Igualmente deben tener su reserva los muchachos. Yo supongo que sí. Es el momento del disfrute, el momento de la fiesta justamente. Esta la guardamos para los 10 años, esta la guardamos para los 10 años. unas especies, a ver ahí. Un cogollo pical ahí, que así debe ser. ¿Cómo es? Como la mía. Bueno, seco. No voy a hacer comentarios. Pero para, ¿cómo sabes que es seco? Dale, si lo tienen guardado, o sea, como... No, yo pensé que te estaba yendo para otro lado. Bueno, cuestión es que la fiesta de la flor va a estar muy, pero muy bueno. Van a estar tocando Las Manos de Filippi, Miss Bolivia, la Delio Valdés y Viva la Flor. Esto va a tener lugar en lo que es Group. Los viernes es el día de la fiesta de la flor. Siempre ha sido el día característico de ellos. Nosotros hemos ido más de una vez a transmitir allí. Así que también se pueden encontrar en lo que es nuestra página, que es www.pasaranda.com.ar. Y ahí encontrás lo que fue en su momento el Pasaranda por los Barrios, que salíamos todos los viernes a transmitir de diferentes localidades, ¿no? Porque nos hemos ido a Don Torcuato, nos hemos ido a Ramos más de una vez también. Así que hay música para escuchar en lo que es la página a pleno. Así que una gran, gran fecha la de la fiesta de la flor. Una y con cuatro bandas bien de fiesta, ¿no? Sí, fiesta, no, va a estar buenísima esta fiesta, mal. Así que... Muy bien. Hago un cambio rotundo así de tema. Cambiemos la música. Sí, salimos justamente de la gente y vamos a Don Vilanova, ¿no? Un poquito más de blues. Sí. Rock blusero. Esto va a ser en Vicelia Teatro Bar en Campana. Entrada 7:18 a partir de las 22 horas. Bien. Sí, sí, muy bueno, bien. Bueno, yendo un poco más federal, nos vamos a San Juan. No. Pero dicen que es lindo. No. Tenemos que viajar tanto. Dale, un poquito. Bueno, está bien. Para la gente de San Juan, nos para la gente de San Juan, claro que sí. En Complejo Style va a estar tocando Áspera. Así que si tienes ganas de romperte un poco la cabeza, te podés ir a... ¿Qué dice? Latitud, lateral. Vos sabés que... Sin curva... Me lo puse así como lat, parecía. Porque estaba puesto lat. No sabía cuál era. Late. Lateral, bueno, imagino. Sí, yo supongo que lateral, circunvalación, casi general hacha, en San Juan, San Juan, a las 21 horas. Lindo. Metal lindo. Y vino, ¿no? Ahí como una fecha pesadita. Pesadita, mal. Y encima, en una que dice circunvalación, o sea, me da tipo camino de cintura ahí al costadito. Donde se y la rompe lateral, la cabeza. Circunvalación. Claro. Onda más afuera todavía. Más afuera. Lindo, lindo. ¿Quién te dice en algún momento, por qué no viajar con Pasa la Onda? Estamos abiertos a la posibilidad del viaje, ¿por qué no? Y hablando de viajar, podemos ir para lo que es la zona noroeste. Nos vamos ahora para San Miguel en el XLR Club. Va a estar tocando la gente de Salamandra. Esta banda es una banda paraguaya. Mira. Sí, hoy estuvieron ahí en la radio que laburo, que nunca lo digo. Ah, sí, ¿cómo era? Papa Francisco, creo que se llama. Casi me había olvidado. Que nunca lo menciono. Estuvieron ahí los muchachos, una muy buena onda los flacos, ¿eh? Muy buena onda. ¿Suena bien? Y sí, interesante lo que hacen. Ya que sean de Paraguay y vengan para acá, es interesante. Sí, la primera vez que están acá en el país y allá les va muy bien, ¿eh? Muy bien les va en Paraguay. El XLR Club, para aquel que no lo tenga, queda en la calle Tribulato 449 a partir de las 23 horas. Allí van a estar entonces los Salamandra. Bien, en Córdoba, en el Club Belle Époque, va a estar Incorp Sanctis. La verdad que no la escuché, pero el nombre suena interesante. Te podés acercar a Lima 373 en Córdoba Capital, asumo que será esto, a partir de las 23 horas, y te escuchás Incorp Sanctis, que supongo que no será una misa. Aunque capaz que una hostia o dos te puede comer. Por ahí, quién sabe. Nunca se sabe cuando te vas a llegar a comer una hostia. Vino va a haber seguro. un poquito de reggae, ¿no? Que estaba faltando hasta ahora. Yatayans va a estar tocando junto con Pecera en el Centro Cultural Matienzo. Esto es en Matienzo al 1300. No, Singles 1202. Está confusa la cosa, ¿no? Centro Cultural Matienzo, Pringles 1202. ¡Pringles! A partir de las 23:45. ¡Vamos para Pringles! Bueno, vamos con la última fecha que les vamos a pasar de agenda de viernes. Los Utopians van a estar tocando en Circus. Esto es en San Justo. Toco otra banda más acá en esta fecha. En este momento se me está escapando porque me llamó la atención que tocaran con Utopians. Después se lo estaremos ampliando. Utopians va a estar, como les decía, ahí en San Justo, en Circus Florencio Varela, 1998, desde las 10 de la noche. Si quieren ver más fechas, pueden ingresar al Google Store, bajarse la app y también chequear ustedes lo que es el resto de las fechas, porque hay más todavía. Con Aura va a estar tocando. Con Aura va a estar tocando. Un gran abrazo a los pibes de Aura, que los cruzamos, bueno, por lo menos yo me los estoy cruzando bastante seguido, andan bastante por Palermo, aparte les gusta la noche, más que... Igual le mandamos... ¿Vos decís? No, ni en pedo, pero le mandamos un gran abrazo a los chicos de Aura, un gran disco sacaron también. Estuvieron a principio de año, fueron uno de nuestros primeros invitados de este año, así que vamos entonces a escuchar Utopians y cerramos con lo que es Agenda de Viernes. Ya venimos con Super Lasciva, quedan los sorteos, esto recién arranca. We'll be right back. caminado hacia un tal vez. Hay dos aguafiestas tan atareados en su mesa. Van de pesimistas por la red. Los atormentados tronarán y el cielo está por rematar sus estrellas y brindar oscuridad. Somos jinetes de la sin razón bajo el mar, bajo el al sol del barro haré una flor. Llevaré por bandera un colibrí, por dinero mi acerrín, por parte tu sentir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, el estuche de dos sueños. Yo tengo una púa en la ilusión, fruto de la luna que vas irrigando en mis desiertos. Vas desbaratando mi pesar. Barremos hasta pelechar el corazón, hasta que nos desarraiguemos del vacío terrenal. Somos jinetes de la sin razón bajo el mar, bajo el mar. Vagaré por la herida del ciclón, por el polo que da el sol. Del barro haré una flor. Llevaré por bandera un colibrí, por dinero mi acerrín, por patria tu sentir. Vagaré por la herida del ciclón, por el polo que da el sol. Del barro haré una flor. Llevaré por bandera un colibrí, por dinero mi acerrín, por parte tu recién jinetes y estamos ya con Roberto de Super La Cía. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Muy bien, che. ¿Cómo te estamos tratando? Y re bien. Me gusta que así, porque si no, ya sí, no queda otra. Muy bien, más a decir. La verdad, bien, me están tratando como el orto. Bueno, nada, bienvenido. Espero que no nos estés chamullando. No, igualmente. Sí, boludo, me encanta la gráfica que usaron con este nuevo disco. La verdad que es extremadamente llamativo y aparte al tacto, ¿no? Tiene textura, sí. Tiene una textura, está muy, muy interesante, loco. Este es ya el sexto disco, ¿no? Sexto disco de la banda, sí. Todo está al borde, se llama. Todo está al borde. Y recién estábamos charlando justamente fuera de aire y que te decía, es un disco muy, muy escuchable, es un disco bien cancionero. Todos los otros discos anteriores también han sido de esa tiene, manera. Sí, tiene que ver con la música, con la personalidad de la banda, o sea, con lo que hacemos. Siempre fue como la prioridad la canción y la estrofa, el estribillo, la estructura, la letra. Sí, el formato canción. Que la canción brille, o sea, esa siempre fue la idea en la banda y nunca... nunca salimos de eso, digamos, nunca hicimos temas instrumentales, ni nos colgamos con los solos, o sea, está todo muy cuidado, digo, dentro de la canción. Es que eso me llamó mucho la atención hoy a la mañana cuando lo estaba escuchando, el laburo de las melodías, están muy, muy laburadas las melodías. Y sí, bueno, Manuel, que es el guitarrista, que es el compositor de la banda, digamos, tiene una carrera escribiendo canciones, tiene bueno más de 70 canciones grabadas de él con la banda. ¿Siempre fue él el que escribió en la banda? Sí, en algún momento también me largué yo, pero siempre en conjunto con él, y él siempre fue el que le dedicó tiempo y forjó el oficio, digamos. Yo siempre digo que hacer canciones es como un plomero, como un carpintero, un tipo que se sienta a hacer canciones, un tipo que labura un montón y además, un tipo que hace buenas canciones, seguramente labura un montón. Pero él compone letra y música. Él hace primero la música, realmente. Es más, tiene así como un banco de melodías, viste que el loco tiene muchas melodías creadas, sí, de las cuales va tomando cosas. Súper creativo el loco. Sí. Digo, es un laburo creativo, ¿no? Sí. Que la creatividad te agarre laburando, dicen, viste que. Claro, sí, dentro de lo posible. Sí, sí. Y bueno, entonces él siempre se dedicó a hacer canciones y bueno, y fue el creador, digamos, de la banda en ese sentido. Bien, y cuando, justamente hablando de la creación de la banda, ¿cuándo arranca Superlasiva, digamos? O sea, ¿cómo empieza? La banda arrancó nosotros somos de Goya Corrientes. Sí. Un pueblito de las. De la Conozco, provincia. He estado en Goya Corrientes. Mirá qué lindo. Sí, tenía 12 años más o menos, pero bien. He estado. Me acuerdo poquito, pero. ¿A qué fuiste? Yo jugué en ese momento, jugaba al básquet. Ah, sí. Y bueno, por ahí fuimos al mismo encuentro, boludo. ¿Qué tenés? Yo tengo 31 y lo pensé, boludo. Soy más grande que vos. Bueno, pero por ahí al mismo club. Bien. ¿Cómo se llama? A Unión, Amad. Amad. Amad. Ese. Una cancha espectacular. Hermosa cancha de básquet. Sí, el estadio. Ahí se jugó el Nacional de Básquet en el 90. O sea, se hizo el estadio para el Nacional de Básquet. Ah, mirá. No, me acuerdo que me llamaba muchísimo la atención la cancha. De cancha de parqué, todo. De parqué, no. Sí. Con tribuna, súper profesional el club. Bien, mirá. No me estás mintiendo. Te juro que no, boludo. Sí. Te estoy dando data. Un saludo a la gente que Amad quiere decir adelante muchachada, amante del deporte. Acá, mirá. Saludos para la gente de Amad. Un gran abrazo a la gente de Corrientes. Me acuerdo que quedé muy flasheado del lugar. Y aparte cómo me trataron, ¿no? Bueno, también, me alegro mucho. Ahora pararon en la casa de algún compañero. Claro, era los encuentros de minibásquetbol. O sea, he venido acá a Buenos Aires a jugar también. Era muy bueno. No sé si sigue haciendo todo eso. Calculo que sí. Qué buena pregunta. Hay que preguntarle a alguien que tenga hijos. Claro, o alguien que te oye. Claro, o que sea entrenador. También. Llega el caso también, de minibásquet. Bueno. No vamos por las ramas, pero bueno, nada, nace allá en Corrientes. Nace en Goya, en Corrientes, como toda banda que se juntan. Igual cuando me tiraste el Goya Corrientes, me tiraste el Tonito. Antes no, ¿te diste cuenta de eso? No. Antes se te escapó el tengo Goya. Tengo la R y la L. Pasa que por ahí tengo que poner un poquito más de S a las palabras porque si no se entiende un carajo. Está bien, a mí me critican porque uso demasiado las S. Me parece que hay como nos robaron las S los porteños a toda la gente del interior. Claro, algo pasó. Puede ser, ¿no? Sobre todo a los rosarinos. Un gran abrazo a los rosarinos. Me están guiando. Bueno, como te decía, el origen de la banda fue ahí en Goya. Y bueno, como toda banda nace en un garage, somos, los músicos del pueblo nos conocemos todos, somos todos de distintas edades, pero te conocemos por la música. Y bueno, arrancó a hacer un garage y en el año 2002 nos vinimos todos acá a Buenos Aires. Todos se vinieron para acá. O sea, en distintos momentos de nuestras vidas, pero estábamos todos juntos en el 2002. Mira, o sea, fueron viniendo de a uno, claro. Digamos, pero por cuestiones de la banda. Manuel, ¿o? Que es un poco más grande que yo, se vino antes, después me vine yo, después se vino el baterista, el bajista y se formó la banda. Mirá qué loco, sí. ¿No? De que surgió allá y. No, bueno, en realidad. A veces, porque uno a veces piensa. Eso es una teoría que puede ser denostada claramente, pero viste que se dice Dios atende en Buenos Aires. Y pasa que muchas veces de las provincias tienen que venir para Buenos Aires, ya sea por estudio o por un montón de cosas. Pasa eso. O sea, vos sos pero clase a veces media. También que pasa que la banda si viene a tratar de poder intentar vivir no, con la música. Acá, en nuestro caso, en Buenos Aires. Yo no lo puedo decir, porque por ahí vos formaste la banda, estás tocando en el interior. Sí. Y si vamos todos a Buenos Aires porque tenemos que hacer una carrera, tenemos que tratar de llegar a más sí. Gente. Igual hoy por hoy no están así. No, por eso te digo, no. Para mí no están así porque hay muchas bandas del interior que después, bueno, por X motivo sí. Terminan radicándose acá, sí. Pero que salen a tocar por todos lados. Hoy por hoy se puede. Sí, hacer el público eso. Está en todos lados en realidad hoy. Claro. Pero bueno, en nuestro caso, nosotros somos, viste, somos un pibe de clase media que quería hacer una carrera universitaria, te decimos, bueno, me voy a Buenos Aires. por tradición o porque tu viejo quiere o porque vos querés, ¿viste? Es como viste un mandato que está bueno, yo qué sé, pasa, eso pasa en el interior. Sí, pasa mucho. De donde venimos, digamos. Y bueno, yo me vine a Buenos Aires a estudiar, Manuel también, y bueno, y así como que se armó la banda acá, ¿viste? Claro, pero siguen siendo los mismos integrantes allá de... O sea, estaban en Corrientes. Ahora volvió el baterista, el primer baterista. Ah, mirá. Que no había, claro, no había grabado. Estamos hablando de 14... ¿De cuánto? Pará. Y 12 años. 12 años, claro. Sí, sí 14. Habrán ya, tenido. Sí. 2002. El loco se fue de la banda y ahora volvió, ¿viste? Pero después de muchos bateristas, de dos bateristas y muchos discos en el medio. Una historia así muy linda la de él, porque, y aparte ahora estaba como baterista estable y grabó el último disco, digamos. Claro. Y después tenemos... ¿Había estado también en el primero él? No, porque o sea, él armó la banda, pero se fue. Claro, y no pudo grabar nunca con ustedes y... Y ahora volvió y grabó. Es loco, ¿no? Sí. La vuelta de la vida. Sí. Y Agustín, que es el bajista, que es el más pequeño de la banda, que entró en el 2006 y está en el 2006 con nosotros, digamos. ¿Qué? Ya hace 8 años. No, 10. Sí, hace 10 años. Pero bueno, pero... Es el más pequeño, digamos. Yo con Agustín no compartí la secundaria. Imagínate, le llevo 5 años. Claro. Sí, bueno, pero ahora 5 años no es nada. O sea, aparte tiene momento... la cara de viejo que se le cae, guacho. Ah, no la pilotea ni a tiene muchos kilómetros, tiene muchos kilómetros. La iba a decir, ¿cuál es, boludo? Porque la verdad que... Más cara de viejo. El más cara de viejo. Y me estás matando, boludo. Pero te lo voy a señalar, no lo voy a decir. Ese. ¿Le pegué? Bien. Sí. Ok. Bueno, bien, En todo este tiempo de hacer discos, ahí sí. Bien, ¿les pasó en el medio de hacer eso mismo que hablábamos recién, el hecho de salir a tocar por las diferentes partes del país? No, siempre tratás de, nosotros siempre tratamos de volver a Corrientes, o sea, es como nuestro segundo hogar en cuanto a la banda está formada acá, sí. Y ensaya acá, produce acá y toca acá en Capital generalmente. Y tratamos siempre de tratar, un feriado largo, ir a Goya o a Corrientes Capital y estar allá, ¿viste? Presente. ¿Y hay movida allá en Corrientes? ¿Hay un circuito? Y tenés que un poco generarla, tenés que ir y volver, ¿viste? Como insistir. La gente, o sea, la gente, hay menos escena que acá, obviamente. Pero digo, sí, hay obviamente, bares, porque también es más chico, eso es una lógica. Hay bares que están ávidos de banda, o sea, si vos te vas con tu banda a Corrientes, tocar la puerta, loco, quiero tocar acá, te dan las puertas. Y te dan el lugar. Sacame una... Porque hay también una discusión... Discusión bien entendida, ¿no? Sí, de que en el... Claro, debate. En el interior yo tengo entendido que la mayoría de las bandas les pagan por tocar. Acá esto es casi imposible. No. O sea, casi ni pasa. Lo que pasa es que en el interior... ¿Es así? Por lo menos allá, digo, en Corrientes. Hay bares que te pagan o... puedes hacer una diferencia con el bordero. O sea, vos cobrando una entrada... Sí. El dueño del bar no te rompe la cabeza, no te cobra para tocar. Claro. Entonces vos podés hacerte unos mangos, ¿entendés? O sea, dentro de todo está por ahí, hasta diría, más fácil por sí, ahí. Sí, es más fácil. Que acá. Acá en Buenos Aires, un lugar para 100 personas, 150 personas, te cuesta mucha guita, digo. Muchísimo. Si metés 70 personas, que es un logro, digo, hoy metés 70 personas en Capital, no es tan fácil. Salís tabla. Sí, con tenés suerte. Tenés que meter 150 para ganar guita. Claro, claro. Para ganar guita, para pagar los costos, digamos. Para... No, te pregunto porque es algo que... La otra vez estábamos haciendo una nota con Hugo Lobo y él me decía que no, que justamente es muy difícil que en el interior se les pague. Él viaja constantemente, entonces para la autorizada también la crees, pero me pasó muchas veces de escuchar de bandas que les terminan pagando o que por lo menos no te rompen el culo con el arreglo, cosa que acá pasa a morir. Sí. Por ahí es más barato generar un show en costos, entonces ahí la diferencia con el bordero puede hacerlo. Puede ser la música. Perdón, me estás usando una palabra que no te estoy entendiendo. Border Out sería el teatro es la venta de entradas. Ah, mira. Border Out. Sí, en francés, sí, eso es seguro, pero. Sí, se Border Out, no sé. No, acá decimos el puto que te cobra la entrada, le decimos acá, pero sí, también. El Border Out. En realidad es como lo que se gana de la entrada es el Border Out. Ah, mira. Eso es. No, buenísimo. Yo soy de la partida de que todos los días sí, se aprende algo nuevo y uno. Y la ignorancia no es ningún tipo de pecado, entonces yo pregunto. ¿Viste? La puerta, el Border Out. Exactamente, muy bien, muy bueno. Todos los días aprendemos algo nuevo. Bueno, Nerito, ¿tenés ganas de tocar algún temita? Dale, vamos a tocar. ¿Vas a tocar alguno del disco? Le voy a dar un tiempo a la encargada de medio que se acerque. Dale, Nanu, dale, che. No, pobre Nanu. Hoy te estamos maltratando, Nanu. Pasa que no tenés a Nanu González para que te defienda. Le falta el complemento, porque por lo general son dos. Es el Nanu Team que están ahí con las redes sociales. Bueno, dicho sea de paso, se pueden comunicar, ¿no? Muy buena, pero sí, a la gente que está escuchando puede mandar un mensaje, un WhatsApp, ¿no? Pueden mandar WhatsApp. Tenemos WhatsApp, teníamos. ¿Qué pasó con el WhatsApp? No pagaron la cuenta. No lo pagamos, no. Nos censuraron por razones obvias, te diría. Las redes sociales están. Estamos, digamos, en Twitter, Facebook. ¿Quieren mandar un mensajito? ¿Quieren que toque algún tema en particular? Voy a tocar el que no quiero, pero pídanlo. No importa, pero pídanlo igual, no importa. Nosotros después vemos, después arreglamos. Después se edita. Claro, después arreglamos. Pero también, estás allá en Corrientes, querés mandar un mensaje, sos de Amat. Mandó un mensaje también. Bueno, esta canción, ¿qué tema vas a hacer? Esta canción se le va a dedicar a toda la gente de Corrientes que está escuchando seguramente. Ahí va. Voy a hacer Mitos Bipolares, que está en el último disco. Bien, pero ¿por qué lo elegiste ese tema? Porque es una canción, es la canción más acústica del disco y me gusta mucho como para hacerla así solo, ¿viste? Diviértase, maestro. Estamos con Super Lasciva y suena de esta manera. Escuchá. Mística del río que madruga en los estíos, piel de escarcha que se estampa cara al sol. Vivo magnetismo que sostiene nuestro istmo, miel del tiempo que cosecharemos hoy. Silencios que refutan parlamentos, momentos de jugarse el corazón y olvidar a la razón, porque en fin solo se trata de sentir. Yo no rezo ni tropiezo con mitos bipolares, resucito porque muero por vivir. Me hago cargo del seremos, sobrevivo a lo que fuimos, no marchiten los jardines del amor, déjenlo salvaje y fiel elevar y volvámonos su piel. Rúbrica del sueño que ha sorteado los esteros, te dibuja una sonrisa de melón. Porque todo es vida, pero más se vive cuando se persigue una ilusión para vivir. Bailemos, que no sea puro verso. Sentemos las bases para una nueva confusión, porque en fin solo se trata de sentir. Yo no rezo ni tropiezo con mitos bipolares, resucito porque muero por vivir. Me hago cargo del seremos, sobrevivo a lo que fuimos, no marchiten los jardines del amor, déjenlo salvaje y fiel elevar y volvámonos su piel. Yo no rezo ni tropiezo con mitos bipolares, resucito porque muero por vivir. Me hago cargo del seremos, sobrevivo a lo que fuimos, no marchiten los jardines del amor, déjenlo salvaje y fiel elevar y volvámonos su piel, y volvámonos su piel. Bueno, muchas gracias. Realmente, o sea, bien, buenísimo. Solo se trata de sentirse, dice la canción. Exactamente, sí, y realmente, por lo menos, ahora en particular caso mío, me llegó. A ver, Nachito también, me mira Nacho. Mira cómo dice. Está preocupado por el señor. Está, es lo sí, que su metida. Él está en la suya, ¿viste? O sea, es lo que él tiene que hacer, digamos. Me está cuidando. Exactamente. Gracias, Nachito. Exactamente. Bueno, la verdad que muy bueno. Le agradece, Nacho, con el pulgar arriba. Muy bueno, loco, gracias por la música. Siempre igual lo digo, me encanta que vengan a tocar en vivo. Y aparte sonó re bien, boludo. La viola esa suena un jamón. Esperemos que se haya escuchado igual del otro lado, ¿no? ¿Se cortó la transmisión? No. Tenés que hacerlo de nuevo, Nero. Tenés que hacerlo de nuevo. Bueno, después te vamos a pedir otro tema, obviamente. Dale. Hablemos un poquito del disco. Contame un poco. Bueno, este disco se lo grabó en diciembre del año pasado. Se lo grabó básicamente casi todo el disco en 3 días. Nos metimos en Romaphonic con Mariano Grinkis y el Pelo Romero, que fue el productor, coproductor del disco. Sí, hay un par de influencias importantes, ¿no? Esos muchachos no saben, saben un poquitito, digamos. Nas, son... monstruos. O sea, estamos jugando en la liga... La A. Sí, la A, pero... La Superliga, que no empezó ni siquiera. Estamos en Europa jugando... La A, está, la Champions. Icardi, ¿viste? Tiene un Icardi para ser más polémico todavía. Claro, sí, sí, hagámoslo difícil, ¿viste? Aparecía Wanda también. Ahí está, está todos. ¿Por qué? Bueno, no importa. 3 días con un equipazo. En el estudio re lindo y bueno, con gente recontra copada. ¿Se habían grabado en Romaphonic? No tuvimos la suerte. Nosotros lo más cerca de ese nivel que tuvimos antes fue el cuarto disco de la banda, lo grabamos en Yon. Sí, también un estudio de la puta madre. Con el capísimo de Mario Breuer, así que como que también ahí jugamos en la liga. Claro, vienen pegando buenos contactos, digamos, sí, de alguna manera. Pero el quinto disco nos quedamos sin guita. Claro, gastamos todo en el estudio. Pero... bueno. ¿Pero tienen estudio propio de ustedes? Manuel, tenemos una, o sea, en su casa tiene una sala de estudio, un home studio que son ustedes. Que le pone mucha garra, digamos, y cada mango que se ganó lo puso ahí, digamos, ¿no? Che, y él lo usa además para laburar. Sí. Tenemos un nombre, pasarle el dato. Ya si, estamos... quieren, si quieren ver el estudio de Manuel, pongan sesiones cuarto U. Sí. El estudio cuarto U se llama, porque es en el cuarto U, acá en Almagro. Ajá. Claro. Ahí. Cuarto U, sesiones cuarto U, hay un ciclo de sesiones que hace él que son muy bonitas. Ajá. Que es un plano secuencia, o sea, un solo plano, sí, un músico tocando y así como recién. Bien. Es una sesión y se hace con muchos músicos muy grosos, así que. Bien, boludo, un golazo. Está para ver. Lo voy a mirar. Y ahí se ve el estudio, se ve como labura Manuel también. Claro, o sea que son gente bastante enfermita el sonido. Sí. O sea, Manuel es un audiófilo, igual, sea, ¿no? Audiófilo simpático, digo, que cae bien. Pero no deja de ser un audiófilo y no deja de ser un perfeccionista del sonido. Sí, ahí te está riendo porque es el hinchapelota de la banda. Sí. Igual lo querés. Lo querés porque es el hinchapelota. Está bien que sea un hinchapelota porque así suena el disco también. Sí, no, es que suena muy... me pasa con la banda como que me resulta súper armoniosa. Sí. O sea, desde las melodías que pude escuchar en el disco, obviamente, cuando le das una primera escucha, sí, a veces sí. Vas, sacás algunas cositas, o sea, después tenés que meterte en profundidad, obviamente, que, bueno, a mí particularmente el tiempo no me suele abundar para escuchar música, no, me encantaría pasa, poder pasa mucho, más sí. Tiempo. Vos que te dedicás a los medios, todo el tiempo te tengan discos, es muy difícil claro. Sentarse a escuchar música. Escuchar todo, realmente. O sea, ¿no? Y tratar de, claro, porque cuando uno le da un disco también trata de pegar una escucha. Sí, a mí me encanta. Sí. De hecho, a mí me encanta tener los discos también, porque obviamente es como que siempre... lo digo siempre esto, ¿no? Es como que de alguna manera... Tenés, o sea, más de 30, o sea, decir la verdad. Sí, es la verdad, estoy viejo y me gustan esas sí, boludeces. Sí, aparte vos viste el CD y esas cosas. Yo me crié, boludo. Si yo escucho música es porque primero en mi casa cayó un disco Queen Grandes Éxitos 2 y me aprendía todas las letritas y todas esas cosas. A mí me encanta eso, todo eso. A todos los que tenemos más de 30. Es una... Yo no sé si estará pasando con los más chicos eso. Ojalá que no se pierda, hay tanta, ¿no? A mí me abruma. Bueno, me gusta mucho el de, no, el de antes mucho mejor, la verdad. No, yo no tampoco, bueno. Tampoco era eso, pero me abruma la cantidad de información que hay hoy. O sea, claro. Yo soy un usuario de Spotify y a veces me siento en Spotify y no sé qué mierda escuchar, es la verdad. Es como que, viste... Terminás cayendo en lo que ya conoces. No, y me fijo qué escuché hace 3 meses, por ejemplo. Entonces ya trato de... Si me repito, me repito cada 3 meses. Ya no me repito todo el tiempo. Un tipo, digamos, ordenado también, sí, ¿no? Sí, viste. Y trato de chusmear qué hay de nuevo, viste. No le doy pelota a lo que te sugiere Spotify porque eso está todo... Son todo es comercial, digamos. Claro, está marcado ya. Sí, es no, como... las compañías se hicieron cargo de Spotify y de YouTube y están viendo eso. Sí, es un debate que solemos tener bastante acá en el programa de qué es lo que... te quieren hacer escuchar también, ¿no? Muchas sí, veces. Sí, y te lo venden como música independiente, por ejemplo. No, claro, independiente de las pelotas. Yo fui a un programa de radio que escuché... escuché un concepto muy interesante que era independiente, el indie transgénico, le decían. Indie transgénico. Claro, era un indie que no era, viste, el indie post. Era transgénico. Un guiño, digamos. Claro, era transgénico, era una soja transgénica, era un indie transgénico. Bien, che, ¿por qué llegaron a 13 temas? ¿Quedó mucho afuera? ¿Cómo se llegó a los 13, sí, justamente? Habremos dejado un par, pero ya en la etapa de preproducción, en el momento que uno empieza a producir los temas y a ver cómo suenan con la banda, ya los que se habrán elegido 15 y dos quedaron afuera porque... Ya sentían que era demasiado. Sí, también está bueno hacer un disco que tenga entre 10 y 13 temas, ¿viste? No más. Porque también, por todo lo que hablamos hoy, y también lleva más tiempo de laburo. Grabar el disco, o sea, más temas le ponés, más tiempo de laburo, más tiempo de estudio, más tiempo de todo. ¿Qué tiempo tardaron en hacer el disco? Y fueron 3 días, con 3 jornadas en Romaphonic, y después fueron grabar voces, coros y percusiones. En el estudio... 2 semanas más. Pero ahí laburás con más... Claro, en el estudio Manuel... Ya ahí laburaban más tranquilos. Fueron directamente con todo el arsenal preparado, sí, para volcar, aprovechar el tiempo ahí, sí, en Romaphonic. Te va ensayadísimo. Claro, afinadísimo. Igual te va recontra a disfrutar, ¿no? Que estás tipo nervioso, ¿viste? Porque tratás de... Sí, imagino que los primeros discos por ahí despasado por ahí eso. Pero pasa, ahora ¿viste? Que estás ansioso, ¿viste? Que no, que igual el tiempo. Que... Y claro, te das cuenta que no, que tenés que relajarte porque... o sea, en vez de hacer 4 tomas nerviosos que te relajaste en la quinta, sí, si estás relajado, en la segunda sale. Claro, y lo grabaron en vivo también, ¿no? Sí, sí, todos tocando al mismo tiempo. Salvo las voces. Sí, exactamente. Hay un par de videos en internet que están muy buenos que se filmaron también en el estudio, se pueden ver. Es otra experiencia, ¿no? El tema de grabar en vivo, ¿te resulta mucho más fácil, más cómodo? No, en realidad... Porque ahora es como que está de moda. No, porque en realidad así nació la música, digo... Sí. Los discos se grababan en vivo. Sí. Había un solo micrófono y se grababa cinta. Y acérquense como puedan y búsquenle la técnica. Toda la orquesta de jazz, que imagínate, sí, eran 20 músicos que grababan en un solo micrófono. Uh-huh. Además, probaban la distancia. Pero la no se hacía, hasta hace un tiempo, te diría, no sé, 4 o 5 años atrás, el hecho de ponerse a grabar en vivo era toda una novedad que no era novedad, ¿no? No, bueno, como decir, conlleva a que puedes instalar una sala, un estudio que esté equipado y que, claro, tenga el tamaño para poder abarcar una banda en vivo. Son mucho más canales al mismo tiempo, la acústica, todo. Tenés que ir a un estudio profesional en serio, no un home studio. Sí, igualmente me parece que gracias a que avanzó tanto la tecnología, hoy por hoy hay muchos más estudios, si bien también no tenés por ahí tantos de la calidad de Romaphonic. No, hay... bueno, están los clásicos, Banda, Romaphonic, claro, Ion, no sé, el Pie, hay un montón de estudios grandes que son para grabar, y también hay muchos estudios nuevos, medianos. Que han, Casa Frida, por ejemplo, sí, es otro también, que también sí. Está laburando no lo conozco, muy bien. Pero sí, lo vi en video y suena muy bien. Digo, se está abriendo un poco el juego, ¿por qué? Porque también es cierto que los estudios no bajan un poco los precios, y son un poco más accesibles, no laburan, ¿viste? Porque si vos no te vas a poner a grabar un disco por capa en un estudio como ese, digo. Claro, no, vas a estar un montón de horas, vas a gastar fortuna. Sí. Pero bueno, me quería saber si tenías que elegir, digamos, hoy por hoy preferís, o sea, sí, con las experiencias una y otra, preferís el vivo. Sí, sí, porque si está la banda conformada, está laburando con la banda, todo. Pasa que hay veces que la banda no está con tiempo, por ejemplo, para ensayar mucho. Uh-huh. Entonces por ahí se juntan. No toda la banda, se junta una parte de la banda, entonces depende de cada situación. Nosotros, por suerte, tuvimos tiempo para laburar, digamos. Bien, te pregunto sobre el nombre del disco. ¿Por qué dijeron Todo Está al Borde? ¿A qué va? Está todo al borde. Está todo al borde de estallar, digamos, básicamente. Sí, está todo. Pero pará, yo desde que tengo uso de razón escucho eso. ¿Eh? Ahora creo que estamos un poquito más al borde. Ya te diría, nos estamos agarrando con el último dedito. Bueno, sí, o sea, tiene que ver un poco con eso. Con eso que vos estás diciendo, digamos, uh-huh, que está todo el puto estallar, como que sentimos, estamos como agobiados, ¿viste? Como, cuesta respirar. Y hay como una angustia, ¿viste? Todo el mundo medio callado, la gente no... Estamos, una, ¿viste?, tensa calma, decís. ¿Sí? Hay una tensa calma y la gente que estaba puteando el año pasado, ahora está mozzarella. Claro. Y ahí los que estaban vivarachos del año, sí, pasado. Sí, la gente que estaba bancando el año pasado, hoy está, viste, medio las puteadas, pero entre dientes, viste. Bueno. ¿Y viene por eso el nombre del disco? No por eso, digo, pero hay una canción que se llama Todo Está al Borde, ayudó a que el nombre del disco sea Todo Está al Borde, pero no quiere decir que solamente eso. También tiene que ver un poco con la forma en que se vive hoy, viste. Pero no Argentina, digo, no. La sociedad, como está conformada. ¿Se entiende? Como que, viste, estás todo el tiempo con pensando, el pensando, acelerador. Nunca relajando y tratando de disfrutar, que, viste, que cuesta un montón disfrutar las cosas. Sí, tomarse ese segundito. Sí, porque aparte de disfrutar las cosas pequeñas que tenemos en nuestra vida, que son las más importantes. Uh-huh. Y bueno, entonces tiene también un poco que ver con eso. También tiene que ver un poco, esto se charló todo en la banda, hicimos terapia, todo. Para eso estás acá, la idea es sacarte información, para que la gente los conozca y el verano pasado, el anterior, el verano 2015, Manuel estuvo en Corrientes casi todo el verano y el agua estaba hasta el cuello. Llovió y el río subió y estaba el agua estaba al borde, estaba todo al borde. Ajá. Donde nos entró el agua de pedo. Y era, viste, lluvia. Entonces, también, por eso también está todo al borde. Como que el planeta también está diciendo, sí, che, gente, sí, planeta, paren un poquito. El planeta, el litoral, viste, todo, nuestro universo allá también, viste, que estábamos, viste. Era una conjunción de cosas el estar al borde. Sí. Y el nombre del tema surgió primero. No, y, la. Y después salió como, les cuajó, no, digamos, de alguna manera la, para. La canción se llama Todo está al borde. Y. Porque dice Todo está al borde en un momento de la letra. Y bueno, hay que poner un nombre al disco. Entonces cerró toda esta teoría que te expliqué recién. Todo claro. Así, te las despedacé mal, pero. No, pero terminó. Sí. Siendo una conjunción. Todo tiene que ver con todo. Bueno, vamos con más música, ¿tenés ganas? Dale. ¿Qué vas a tocar ahora? Voy a cantar una canción que nosotros en este disco fue la primera vez que hacemos un cover. Uh-huh. Nosotros nunca habíamos hecho un cover, nunca habíamos grabado un cover en un disco nuestro. Y esta canción Manuel la escuchó en vivo por su autor, acá en el Conex. Y bueno, le rompió la cabeza, lo mató y fue al ensayo y dice, che, mirá esta canción, lo que nos gustó la canción, buenísima. Empezamos a tocarla, a zaparla en vivo ahí en la sala. Y fue pasando el tiempo y el momento de grabar el disco es como, hagámosla, porque queda. Claro, cuadrado bárbaro. ¿Cuál es el tema entonces? La canción se llama Por Ejemplo y es de Fernando Cabrera. Bien. Bueno, estamos con Supergrasiva charlando, conociéndolos un poco más. Y ahora van a hacer un poco más de música. Así que, Choco, vos me puedo prestar atención. Aquellas tardes con la radio en la rambla, aquellos días con Marindia en el sol. Llevo un puñado de recuerdos de arena, entre los dedos con la arena vas vos. Las tardecitas con violetas y rosas, los limoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua vas vos. En un espejo con caras viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno con tapas negras había un aire de cosas muertas. Aquellos días con la radio en la rambla, aquellos días con Marindia en el sol. Llevo un puñado de recuerdos de arena, entre los dedos con la arena vas vos. Las tardecitas con violetas y rosas, los timoneros merodeando el galpón. Estoy regando el tiempo con tu recuerdo, entre los dedos con el agua vas vos. En un espejo con caras viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno con tapas negras había un aire de cosas muertas. En un espejo con caras viejas había un sitio para tus quejas. En un cuaderno con tapas negras había un aire de cosas muertas. Thank you. muchas gracias por la música, como te decía antes. Un canción de. Muchas gracias a Fernando Cabrera, en realidad. Claro, sí, bueno, pero estabas tocando vos. No, sí, sí, sí. Entonces, músico uruguayo el hombre. Sí, sí, sí. Bueno, che, tenemos que ir de a poquito cerrando. No sin antes. Hacerte. Primero que nada, preguntarte por fechas. Dale. Por lo que se viene ahora. Se viene la presentación del disco, que va a ser así como la presentación oficial. Tratamos de juntar la mayor cantidad de voluntades posibles. Uh-huh. Estamos acá trabajando para eso. Va a ser el 17 de septiembre en el Centro Cultural Caras y Caretas. Ajá. En Venezuela 330, ahí en San Telmo. Es un sábado, así que la entrada, acorde a la crisis que estamos. Claro, sí. A la inflación. Popular, digamos. Sí, entrada amigable. Amigable. Y va a ser la presentación del disco. Va a ser la presentación oficial de este disco. Y bueno, la idea es tocarlo todo y repasar un poco la discografía de la banda. Bien, ¿cuánto tiene más o menos calculado yo? ¿Dos horitas? Y la idea es como tocar solos, ¿viste? Tenés un poco más tiempo para distenderte un poco más. Y hasta podés hacer un set medio acústico, cortar un poco. Uh-huh. Está bueno. Sí, podemos tocar 20 temas, un poco más también. Van a estar tocando un ratito entonces, está bien. Sí, presentación de disco, no es solamente que se van a abocar al disco solo, sino que van a meter más. La idea es pasar un momento de la discografía. Bien, lindo, bien. Y bueno, y ahora en agosto, el fin de semana largo de agosto, vamos a estar en Corrientes y en Resistencia, así que. Bien, van para la casa. Vamos para el lado de la casa, ¿no? Claro, bueno. Pero vamos a nuestras tierras. Van a los pagos y bueno, sí. Ojalá que se pueda seguir extendiendo la casa, obviamente. Sí. Ah, y el 6 de agosto tocamos en Ramos. Ajá, ¿en dónde? No me acuerdo. Santana, La Cuadra. Perdón, no me acuerdo. Pasa. Igual se pasa. Síganos en Twitter. Claro, lo buscan como @superlasiva. Sí, @superlasiva. Con estamos SC. En Facebook, en Twitter, en YouTube. El disco se puede escuchar en Spotify, en todos lados. Sí, señor. Pero bueno. Bueno, bien. O sea, viene nutrida la agenda. Sí. Bien, no sabemos bien exactamente, pero entras en las redes sociales y te. Yo sé cantar. Yo sí, no sé, la cara bonita. Bueno, hacemos la última pregunta, que es pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasa la Onda, la radio se llama Pasa la Onda. Lo que le pedimos siempre a las bandas es que le pasen la onda a otra banda, a otras bandas. Dale. Mínimamente como para que se continúe una especie de cadena y decir, sí, bueno, tengo gente que pasa la onda, seguramente. ¿Cómo? Que tengo gente a quien pasarle la onda. Menos mal, si sí, no me cagabas la consigna. No, bueno, a ver, ¿a qué bandas le pasaría? Sobre todo lo que vimos, amistad, gusto musical, sobre Mirá, todo. Yo le pasaría la onda, así los comprometo a que se comuniquen con ustedes y manden material. A Martín Elizalde, ajá, que es ex integrante así de Los Falsos Profetas. Uh-huh. Nuestro bajista Agustín toca con él en su banda, digamos. Y también le paso la onda a Los Toponautas, que son una banda muy de Santa Fe, onda, que viven acá también. Al Chona y al Fran, que bueno, que vengan para acá, que aparte tocan bien, cantan bien, son divinos. Son garantías, decís vos. Sí. Listo, está bien ahí. Entonces lo sumamos y le hacemos extensivo el pedido, que de se una. Sumen a pasar la onda también. De una. Negrito, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por la música, realmente me gustó muchísimo. Y éxitos bueno, para la presentación. Seguramente éxito estaremos ahí. Éxitos con la radio, sigan para adelante, que está buenísimo el espacio, así que. ¡Ay! El restaurante está muy divino, muy morona. Muchas gracias, Nero. Fuera de joda. Estuvimos con Superlasiva, estuvimos presentando Todo Está al Borde y ahora vamos a escuchar La Estación Sedienta. Muchísimas gracias por pasar la onda. En un ratito ya seguimos con más. ¿Dónde abrí las nubes y dejé de odiar? Siempre acelerado, solo me choqué. ¿Cuál era lo último que hay que aprender? Todo el derrotero me aboné a creer que para mí salaba de cielo. La estación violenta negó barrios, adiós estrenes, no hay otra función de la primavera, del amor, de la ventolera, el sacudón. Me dejé también, si me lastimaron tal cual fue al revés. Nunca estuve a salvo, abrí mi pecho fiel y lo que nos une destruyó también. Siempre acelerado, solo me choqué con para mis alabas de cielo. La estación violenta negó barrios, adiós estrenes, no hay otra función de la primavera, del amor, de la ventolera, el sacudón. Fuimos más que el hoy, la estación sedienta renunció, la vida hasta que pela y te robas todas las portales del azar que encarta me tocó. I lost Continuamos con nuestro programa, con el capítulo 269. Terminó recién la nota con super lasciva. Muy cálida la nota, realmente muy, me gustó. Un tipo querible, ¿no? Sí, muy querible. Sí, se nota también que el hecho de ser del interior, viste, que a veces se nota también. Es como que también tienen esa sencillez. Sí. No quiere decir que en Buenos Aires no suceda, pero es más común de la gente del interior. Sí, ahí me parece que se hizo más a menos. Lo mismo pasa con Lionel, de Huevo Leonático, que él es de Navarro, viste, y es un tipo así como dado. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ahora vamos a continuar, obviamente, con nuestro programa. Vamos hasta las 12 de la noche, así que atenti, people, porque todavía no dimos los ganadores de los sorteos tampoco. Hay nuevos sorteos que se están haciendo en este preciso momento. Si te querés llevar una picada de arribeño, podés ahí comentar a través de lo que es el Facebook o el Twitter también. Tenemos el sorteo de lo que es la fiesta delirante de este sábado con El Original. Pero ahora es momento de charlar de un poquito de La Gaucha, que estuvo presentando su nuevo disco Micromundo en... se me está escapando... Lo sé. En el Roxy Lab. En el Roxy Lab. Y allí estuvo el señor Leandro Bonini. ¿Cómo estuvo eso, Leito? La verdad, estuvo muy bueno. Me gustó. La Gaucha es una banda linda. Y es linda, es escuchable. Es, bueno, redundante con lo que acabo de decir, pero es muy, muy amena. Y es gauchita. Es gauchita, claro. Es gauchita. Y lo más importante para mí, que es a mí porque me gusta cantar, me gustan las letras. Las letras siempre tienen un mensaje. Bueno, estamos escuchando a alguien que lo pare, que es el tema con el que arrancaron. Y tenés que escucharlo. ¿Es, o sea, el primer track del disco también? Alguien que lo... Es una buenísima pregunta. Me parece que no. No, el primer track me parece que es Olor a Basura. No sé, no tengo el disco en realidad. Fea la actitud, muchachos. La actitud, alcáncenos el disco, el primero, por favor. Bien, es bien. El primero acá. Es el primero, entonces. Ahí confirma Nacho. Estuvo muy bueno. Empezó... ¿A quién empezó? Empezó a las 12:30. Empezó. Raro, horario raro para el Roxy. Vos decís, no sé, estaban... Porque por lo general hacen dos turnos en el Roxy. Hacen uno más temprano y otro más tarde. Claro, estaba anunciado a las 12. Sí, tocaron solos. Sí, sí, sí, sí. Hicieron un gran popurrí de, obviamente, del disco Micromundo, que es el que hacían la presentación oficial, y me echaron bastantes temas del primer disco, Quebrando el Tiempo, que también está muy bueno. Lo recomiendo. Micromundo es un disco más producido, es un disco de repente más escuchable. A mí, yo prefiero el primero, Quebrando el Tiempo, tiene un poco más de rock. Más rockero. Sí, un poco más rockero, pero no abandonan el hecho de los mensajes. Eso está buenísimo. Porque no es... no sé cómo decirte, no es de joda, no hablan de que yo esto, que yo lo otro, o que la noche. Dan mensajes reales. De cosas, bueno, el tema olor a basura justamente es algo muy claro. Hay olor a basura en el aire, un mal que no se cura, indomable, dicen. Bastante de eso. Bastante en el aire. Claro. El bueno, y contame un poquito del marco de público. ¿Cómo estuvo eso? ¿Había mucha gente? ¿Había poca gente? No, había. La gente estaba exaltadísima. Bueno, ¿sabés qué? Había, en principio, yo calculé más o menos alrededor de las 200 personas. Bien, entre 150 y 200 personas. Muy buen número. Sí, está muy bien. Y la gente, luego, hay gente que los quiere de verdad, porque había, tampoco eran las 200 personas, pero había unas 30, 40 personas adelante que agitaban, más allá de gritar, flecha, puto. Sí, sí, sí, el típico bardeo. Felices, boludo. Mirá, gente feliz. Hoy vi una imagen en Facebook que me hizo mucha gracia, ¿no? Porque nosotros los huevones, digamos, ¿no? Cuando nos despedimos de algún amigo, por lo general decimos, chava, puta, hacete culiada, una cosa así. Mal. Y después cuando se va la persona decís, una masa, una loco, masa, un buen tipo. Sí, sí, somos sí, así nosotros. Sí, sí, eso es totalmente real, boludo. Por eso acá nos queremos tanto, porque son todos putos los que están acá. Y sobre todo Leo. Sí, eso. Gracias a Dios, se está viniendo vestido. Por suerte. Gracias a Dios. Hace frío, cosa, chicos. Lo puede, el pito se me mete para adentro con esta temperatura. Sí, qué asco. El hombre tortuga tiene. Bueno, pero volvamos un poquitito a la presentación de... Presentación de La Gaucha. Bueno, una roja importante le estuvieron dando. Sí, estuvieron posteando. Muy copados. Bueno, dicho sea de paso, el 8 de agosto lo vamos a tener en vivo en La Caja. Ah, mirá, bien ahí. Muy, muy copados. O sea, yo me contacté con ellos porque estábamos hablando del tema de que vengan a La Caja. Y bueno, les pedí ahí un sogueo. Ahí le digo, che, ¿quiero ir a ver la presentación? Obvio, obvio, siempre la buena onda. Y bueno, te cuento que tocaron 18 temas en total. tuvieron invitados, tuvieron un invitado en saxo al cual se refirieron, lo llamaron el primo. No sé quién será el primo de quién, pero es el primo de alguien y toca muy bien el saxo. Lo pueden escuchar también en Micromundo, en un par de tracks colabora con el saxo. Y después tuvieron de invitados a los productores, que son Orestes y Gaby, que fueron productores de Micromundo. Sí. Los tuvieron de invitados en Ojos Cerrados, en voz y bajo. El cantante, que es también el bajista, se dio las dos cosas. Se dio la voz, el bajo, se fue a un costado, dejó que la gente haga, y él estaba feliz, tiró un par de coros ahí atrás, pero estaba feliz con toda la situación, con los invitados, con la respuesta de la gente, porque la gente respondía muy bien. Más allá de esos 30 que te digo que estaban adelante agitando, toda la gente respondía muy bien. Tiene algún par de temitas que son un poco más para bailar, un par de temitas que son un poco más para pensar. Y no sé, la gente estaba contenta. Agitaba, bien arriba, había palmas, digamos, bien arriba. Fue bien arriba, mal. Además, para mí estuvo bien cómo lo armaron, el hecho del set, ¿no? O sea, arrancaron con alguien que lo pare, después hicieron Salir de Abajo, que es un temazo, es un tema con un poco más de luz, si se quiere, dice, es necesario esta vez salir de abajo en silencio. Después, bueno, No Todo No, que lo vamos a escuchar al final, que es un temazo. El Laberinto Creció, que bueno, es bien al pecho. Carne y Uña es el primero que tocaron de Quebrando el Tiempo, que dice, del primer disco, escuchar, del primer disco de Quebrando el Tiempo. Quebrando el Tiempo tocaron, por ejemplo, Carne y Uña, El Grito de los Que No Callan, Bocho Turbio, un temazo, Día de Libertad, que también es muy muy tranquilo. Fueron mechando, claro, muy introspectivo. Fueron mechando bien para mí los temas, lo que es un tema con un poco más de punch, un poco más arriba, con temas más tranquilos para bajar. Y fueron creando los climas, porque tocaron 18 temas, es un show bastante largo. Sí, a las 2 menos 10 tenés que saber manejarlo también. Una hora y 20. Sí, lo tenían bien pensado. Además se ve que se encargaron mucho, estuvieron mucho ahí con las manos en la masa, porque de hecho el batero era el mismo que se encargaba de poner las visuales atrás. O sea, estaba el chabón, el batero ahí, pum, pum, pum, con un lado el celular con el metrónomo y al costadito la laptop poniendo las visuales que se veían atrás. Y además tocaba. Con el palito cambiaba, le pegaba la pantalla. Claro, le pegaba la pantalla, alto capo. Hay que tener ritmo, ¿eh? Oye, una puntería para ahorrarla, encima de la pantalla. Hay que hacerlo. La pantalla y cabía. Entonces se ve que estuvieron muy muy ahí sobre la fecha ellos, ¿no? Ellos, laburándola ellos a pleno. Claro, no que solo el productor o que solo el manager. Ellos se ve que estuvieron sobre la fecha y se vio las ganas que le pusieron. Lo lindo es cómo respondió todo el público, eso me gustó mucho. Es que creo que eso se genera, eso se va generando. Si vos a una fecha le ponés tanto de vos, tarde o temprano se ve en el público también. Sí, además se suele traducir a la gente. Siempre decimos que es directamente proporcional lo que brinda una banda arriba al escenario a lo que le pasa a la gente abajo. Claro, pero no, yo no sé si todas las bandas logran transmitir la energía que quieren transmitir. Claramente estaban contentísimos, que no cabían en sí mismos porque estaban presentando ahí en el Roxy, estaban presentando su segundo disco, que ya sacar un disco es un logro. El segundo disco. Con esa respuesta y se los veía muy felices y lograron transmitírselo a la gente, que es para mí lo más lindo. Porque yo creo que se lo merecen. Para mí son buena gente, no los conozco personalmente, pero se los ve buena gente, gente laburadora y profesional sobre lo que hacen. Lo cual me parece fantástico, porque más allá del hecho de que sean buena gente y demás, cuando le ponen tanto el pecho a las cosas y lo hacen de corazón y porque lo sienten, y evidentemente también, como nos comentás, tienen que decir. Claro. Está buenísimo que pase. Eso es un ejemplo de lo que es laburar en el under y de lo que es hacer tu música con todo lo que eso implica. Sí, tomárselo en serio. O claro. Sea, una banda que se lo toma en serio y logra transmitírtelo. Y como te digo, para mí lo principal, puede haber gente que no le guste. Yo le pasé a unas amigas la música. Hay una que me dijo, bueno, es más o menos. Hay otra que directamente no le gustó. Pero yo creo que en realidad, que eso lo hablaba con otra chica el otro día. Claro, acá, estás hablando con las chicas, ¿eh? Qué grande, Leo, estás cosechando. Hablando, a cada banda, no sé de qué me estás hablando. Son todas mayor edad, ¿no? Eso solo te digo. Por favor. Okay. Si no, no lo cuentes. se acaba de callar y acaba de prender una alarma. Bueno, pará, volvamos claro. Un poquito, volvamos. Bueno, volvemos entonces. A la banda, para mí, para darle la oportunidad, porque puede ser que sea de tu gusto, que no sea de tu gusto, para darle la oportunidad, para mí hay que desglosarla en lo que es la, podés decir, la capacidad técnica de lo que es la ejecución de una, de un tema, la voz, los instrumentos, los arreglos, la manera de combinar, o sea, llevar el tema por una fase, digamos, que tenga como subidas, bajadas, ese tipo de cosas. Pero la letra también es un tema importante. No solo que la letra vaya en concordancia con la música, que hay temas que vos tenés una letra que te dice una cosa, la música te está diciendo otra, sino el mensaje, que tenga algo que decir, que tenga un contenido. El otro día, sin ir más lejos, escuchaba a Gondwana, porque estaba escuchando reggae y pasó a Gondwana. Son todos los temas iguales, pero no, es el mismo tema en un loop, prácticamente. Entonces, eso a mí me la rebaja. Bueno, pero vos decís que es una banda que básicamente te genera, te puede, me genera. Con que te genere algo ya está dando una, digamos, una arista de lo que es la banda y por dónde va. Sí, y, bueno, bien. Y te deja el mensaje, si le prestás atención, te deja algo más. O sea, como que te nutre desde otro lado. No solo fuiste a ver el recital, sino que te están dando un mensaje que nos incluye a todos. En el tema, por ejemplo, de El grito de los que no callan, que una serpiente humana buscando laburo, y ahí uno grita... No, bueno, sé. Y uno grita que no hay futuro. No sé, me gustó. ¿Te gustó? La pasaste, sí, bien, realmente. La pasé muy lo bien. Lo estás contando con mucha, digamos, con mucho sentimiento, y eso seguramente es por lo que te ha provocado, sí, el show. Bueno, de esta manera, entonces. Gracias, gracias a los chicos de La Gaucha, loco. Gracias, genios, por la buena onda. Nos vemos el 8 en la caja y ahí vamos a estar haciéndole el aguante. Estaremos mostrando un poco más de este micromundo de La Gaucha, que presentó este disco llamado, como les decía recién, en el Roxy, y así nos lo contó Leo Bonini. Ya escuchamos un poquitito más de La Gaucha y seguimos con más capítulo 269. Quédate ahí. Muy duro el aterrizaje. Salir.

como usted, igual que usted. Ni mejor ni peor, igualito que usted. Quiero ser como usted, igual que usted. Necesito cruzar su mar, nadando hacia donde usted está. Todo lo que vi de usted. Bueno, sí, es Ricardo Iorio. Sí, y el tema, este que estamos escuchando, originalmente le pertenece a Roxette. Esto no es Esta Onda No La Tenías, esa sección no volvió. No volvió. Es verdad, no se hizo. Pero mal. Hubiese sido una estrella, esto te digo casi. Sí, posta que sí. La realidad es que, bueno, sabemos que Iorio anunció de alguna manera como que Alma Fuerte no va a seguir, por lo menos no por este 2016, el 2017 no se sabe. La realidad es que Iorio está laburando material nuevo y está aprendiendo a cantar, ¿no? Porque acá canta. Sí, bueno, eso de que Iorio no canta, qué sé yo. No canta, recita, boludo. Sí, no sé, boludo. Papo tampoco cantaba en ese, qué sé yo, si querés ponerlo así. Pero por eso llamaba la atención cuando te cantaba un desconfío, ¿viste? Porque tenía que cantarlo. Claro. Entonces, cosa que es diferente. Acá lo escuchás a un Iorio que está cantando, que tiene que manejar el tono de la voz. Sí, tampoco, solamente... es que lo, pues, tampoco es que lo maneja, o sea, Aprendido que lo haga bien, ¿eh? Estoy diciendo que lo intenta. Pero bueno, entonces, a lo que suele ser Iorio cantando, es que esto vos es un laburo que mayor. Si se propone él cantar un tema de Roxette, es porque tiene ganas de cantarlo. O sea, no es que vino alguien y le dijo, cantate este tema. Tragaleche, no canto nada. No, no, bueno, convengamos que siempre hay algunos rumores también de Iorio. Varios. Ah, ¿vos decís de Tragaleche? Hay unos cuantos de esos rumores. Ya lo dijo el mismo, ¿a quién no le gusta que de vez en cuando le elimen un poco el buje? Me lo imagino con una florcita, una rosa así cantando en el escenario y después... Abrazado. ¿Dónde dejo mi rosa? En, un, en una bata de baño, una bata de baño rosa. Bata de baño rosa, qué imagen desagradable. Sí, bueno, resulta que Iorio está así de alguna manera laburando ya material como él solista, y eso es la novedad. Claro, exactamente. Después de haber pasado siempre en formato de bandas ha estado él, nunca se había lanzado, nunca lanzó su carrera como solista, y aparentemente estaría llegando ese momento. Bueno, está laburando cosas nuevas, y bueno... Más allá de Roxette, también le gusta mucho la Larralde, le gusta mucho Facundo Cabral. Sí, y combinan, ¿no? Roxette igualito, y Facundo Cabral. Igualito. Están cerca. No, igual Facundo Cabral me parece un genio. Bueno, Larralde. Sí, también. Obvio, pero... Pero con Roxette, es como que... Sí, no pega con Roxette, eso bueno, seguro. Boludo, la barba de Cabral y el pelo de la de Roxette. Ah, era blanco. Habría que hacer un face swap y a ver qué sale. A ver qué sale, ¿no? Interesante. Con Iorio en el esa medio. Mezcla y con Iorieta, de hermoso. Y algunos temas, estarían metiendo temas... Algunos covers de Larralde, de Cabral, y algún que otro tema nuevo, y también temas nuevos, temas viejos de Hermética. Lo cual me parece interesante, ¿no? Ver con una qué sale Iorio. O sea, una mezcla rara si le metes este tema que acaba de sonar en el medio. Y es complicado, sí, realmente es complicado escucharlo a Iorio haciendo esto. Convengamos que lo de Almafuerte fue... Sobre todo por un quilombo que había habido con el manager, claro. Cuando lo hicieron tocar, o querían al menos que toque, en un festival antes de las elecciones, de una agrupación que digamos lideraba Milagro Sala. Sí. Entonces ahí es como que se terminó de pudrir todo, se dice, con el manager. Y bueno, anunció que por el momento Almafuerte no va a seguir, pero evidentemente él sigue teniendo ganas de continuar con su carrera. Y la realidad es que yo por lo menos celebro el hecho de que esté expandiendo, estirando su límite. Es que sí yo estoy de acuerdo. Una buena búsqueda. Una persona que uno pensaría que es tan cerrado en su pensamiento, al momento de que te cante un tema de Roxette, decís... Te sorprende. No, ahí... Está más abierto. Eso. Claro, está cada día más abierto, Ricardo. Bueno, puede pasarle, ¿no? Él lo mismo ha dicho, claro, que no, es, no se cierra, digamos, a este tipo de cosas. Ya no se cierra. Ya no se cierra, pero bueno, la realidad es que estaría ya de a poquito vendiéndose cada vez más en su carrera como solista. De a poco siempre fue cambiando, ¿no? Ya cuando saqueó. Me fui el 2001. Volvió. Cuando sacó Ayer Deseo, no, realidad. No, igual a Iorio... En un saqueo, más, ¿sabes? Llevate todo. Se lleva una vaca entera, se lleva. Claro, al hombro se la lleva, ¿viste? Bueno, lo que te decía es como que ya en Ayer Deseo, hoy en realidad, que fue el siguiente día que sacó, con temas de rock nacional, como que mostraba una faceta diferente, ya no era el Iorio metalero. Me parece que acá está sacando otro lado que me parece positivo, que se mueva y no se quede estancado en el heavy metal. Sí, no es una mala noticia, me parece, como decíamos antes, que justamente tiene que ver con un crecimiento, y si es un crecimiento, yo desde acá lo celebro y esperemos a ver qué realmente es lo que nos termina ofreciendo. Hablando de bandas, de íconos de la música, un ícono también de la música, pero en cuanto al material literario, ha sido durante muchísimos años la revista Pelo. Sí. Que era, digamos, la Rolling Stone argentina de alguna manera. Claro. Que ha sido durante muchos años fue. Y ahora se está hablando, se está intentando digitalizar toda la colección de Pelo para que también haya mucha más gente que pueda acceder y a esta especie de biblioteca histórica del rock, que durante muchísimos años fue la insignia de un montón de gente cuando no había tanta información como tenemos en este momento, que recurrían muchísimo a esta histórica revista. A mí me parece que es una noticia muy, pero muy buena. Su fundador, Daniel Ripoll, está ahí a punto de firmar un acuerdo con la Universidad de Quilmes, que van a través de este acuerdo, van a digitalizar todas las revistas desde 1970 hasta el fin de la revista Pelo, que calculamos que fue por los años 90, 2000, claro, como mucho. Fueron tres décadas más o menos. Está buenísimo, me parece, recalcar que lo haga a través de una universidad pública. Sí. Eso es genial. Y lo que tenía la revista Pelo, además de ser precursora en cuanto en Latinoamérica, no solo en Argentina, en Latinoamérica, en cuanto a lo que son lo que es la especialización de periodismo sobre rock, sí, o sobre música, ponele, tiene obviamente el archivo de notas, la gente a la que le habrán hecho notas, y tiene un archivo enorme fotográfico, claro, también. Entonces eso, el brindar acceso a la gente a eso, y sobre todo hacerlo a través de una universidad pública, no hacerlo, porque tranquilamente podría hacer algo privado, una colección nueva, sacarlo, siempre se puede buscar la manera de hacer plata. Pero en este caso no, en este caso quieren dar libre acceso a eso, que es un archivo enorme y que significa un montón no solo para el rock, sino para la Argentina, porque es algo nuestro. Sí, la movida surgió a través de una muestra que se estuvo haciendo de las revistas justamente en la Universidad de Quilmes, como recién mencionaba también Leo, que se llamó Así nació el rock nacional, y es como que sirvió de base para lo que es esta idea de subirla a la web y digitalizarla completamente. A mí me parece buenísimo, me parece una idea y un material muy, muy valioso para todos aquellos que nos gusta investigar. Claro. Porque convengamos una cosa, como decía antes también en la nota, nadie nació sabiendo, y la realidad es que las personas, a mí me interesa muchísimo leer y aprender sobre música, y obviamente también de alguna manera es como revivir todo lo que fue ese inicio del rock argentino, que hoy charlábamos, justamente comentaba que había venido la banda Salamanca, que es paraguaya. Los pibes se sabían todos los temas del rock nacional, y es como que el rock argentino, particularmente en lo que es Latinoamérica, salvo por ahí Brasil, ha sido muy influyente. Sí. Es de los más ricos, podemos decir, de Latinoamérica, nuestro rock. Y está buenísimo que un montón de gente pueda tener el acceso a toda esta información, que probablemente está, pero tenerlo todo junto me parece que sí, es muy valorable. Sí, cosa que quizás ni siquiera están. El hecho de tenerlo de primera mano también, porque obviamente son, o sea, si vos te encontrás una nota de un recital o de un festival, o una nota hecha de alguna personalidad, como no sé, probablemente Charly García, es en el momento exacto en que lo agarrás a Charly, es la persona que le hace la nota, es de qué manera le hace la nota, la coyuntura sociocultural y sociopolítica del momento, todo plasmado en ese mismo momento, y el poder encontrarlo es como un revival para algunos quizás, pero para nosotros que quizás no lo vivimos, es una vista al pasado que es muy interesante. Es una forma también de entender no solo más allá lo que es la música y cómo cambió la música, sino también cómo fueron evolucionando las personas y la forma de pensar, y cómo llegó a cambiar también lo que es el aspecto de la música, ¿no? Claro. Sí, la verdad que es una muy buena noticia, por eso queríamos comentarla, porque nos parecía que está buenísimo que se sepa, que se busque también, ¿no? Que se le dé difusión de esto. No, realmente yo por lo menos no lo encontré en muchos lados la información, lo encontré en algún que otro portal, así que me parece que está bueno que sepamos que va a existir esto. Sí. Y bueno, desde acá, obviamente, como siempre decimos, la idea es pasar la onda, y creo que esta es una onda que no hay que dejar pasar. can't beat all the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking. Bueno, estamos escuchando la voz de Chris Cornell. Sí, exactamente. Es una de esas voces que la escuchás y lo identificás al toque. Una voz tan, pero tan particular la de Cornell, ¿no? Y esto es de hace 25 años y sigue siendo igual, te diría casi, la voz. Sí, es una voz que no ha cambiado. La realidad es que a mí Cornell me parece desde los que más me gusta de lo que es el grunge. Justamente estamos hablando de una banda que fue de los precursores del grunge del momento. Es una banda que se formó en homenaje justamente, sí, a uno de los precursores del grunge, de este sonido que surgió en Seattle allá por los 90. Estamos hablando de Temple of the Dog, sí, que se reúne la banda y van a salir de gira con motivo de estos 25 años aniversario. Sí, una fiesta, la verdad. Una fiesta que se reúnan. Según pude leer en la noticia, el que faltaría sería Eddie Vedder, que era, claro, segundo vocalista. Que no sé si este sería Eddie Vedder el que empezamos escuchando, Chris Cornell. Pero... No, era Cornell. ¿Era Cornell? Sí. Bien. Eso es una lástima, porque realmente, imagínate, tenés a Chris Cornell, tenés a Eddie Vedder, ahí no necesitas más nada, pero... Sí, no, estaría buenísimo con la formación completa original, claro, pero bueno, también Vedder está en 3 millones de proyectos, sí, igual que Cornell. Igual que, ¿no?, Cornell, sí. Pero sí, bueno, sí, en este caso encontró la forma de sumarse a este reencuentro de Temple of the Dog, que como dijimos va a estar haciendo una gira con 5 fechas por lo menos en los Estados Unidos, y no está descartado que vayan a sumar más fechas. Como decía antes, esta banda surgió en homenaje a Andrew Good, que era el vocalista de Mother Love Bone, que es como que fue la banda pionera, ¿no? Y esto se tuvo lugar allá en los principios de los 90. Sí. Y sacaron tan solo un disco, sacaron, sí, en 1991, que no se le dio mucha bola. Y después, cuando realmente la pega el grunge, que se hace extremadamente masivo, porque convengamos que en los 90 el grunge tenía una... Gracias a Dios volvió también, de alguna manera, el grunge en estos últimos tiempos. Sí, un poco transformado quizás, pero sí, volvió. Más ayornado, por sí, ahí podemos decirle, claro. Pero digamos, hubo como un renacer, de alguna manera, en estos últimos años del grunge. En forma de fichas. Claro, volvieron, exacto, en forma de fichas, y la ficha la pusieron justamente ahora en Temple of the Dog. Y como decía recién, después al tiempito anduvo bien el disco. Y quedó como una especie de banda de culto. Y ahora se cumplen ya 25 años. Y está buenísimo que se sigan llevando bien. Y que digan, bueno, loco, vamos a festejar este inicio, sí, del grunge. Sí, mal. Según cuenta, básicamente fue una reedición de Temple of the Dog. Que hicieron algún vivo, como siempre decimos, el vivo que ve la oportunidad. Cuando Soundgarden, claro, y Pearl Jam se hicieron masivos. Porque tenías a Chris Cornell, Soundgarden, y tenías a Eddie Vedder, Pearl Jam. Y a varios de los integrantes de las dos bandas. De las dos bandas, exactamente. Dijo, acá hay un negocio, lo reeditó. Acá lo podemos juntar en paralelo. Y logró que entre en el top 40 de Billboard. Mirá, flojito. Y qué oportunismo, ¿no? Porque te imaginas tenerlo a la mano y decís que le empiezan a pegar y decís, tengo esto, no lo guardo, claro, no lo saco. Hasta que el mejor momento. Claro, un golazo, realmente una muy buena banda. Temple of the Dog, así que desde acá es una de esas noticias que también, bueno, estamos con buenas noticias. Estamos hoy, con buenas noticias, sí. Bien, sí. Si no, buenísimo, escuchaste Temple of the Dog, metete a YouTube, es un discazo, es un disco solo, además no es que tenés que estudiarte una discografía, es un discazo. Tan paja, ya tenés a Cornelia Vedder, loco, ¿qué más querés? Johnny Go. Qué buen tema, qué buen tema. Y qué buena. Te lleva inmediatamente. Vos escuchás este tema y yo creo que te lleva inmediatamente a volver al futuro. Sí, lo sí, ves sí. ahí a Michael J. Fox pateando los. Sí. los ay, me sale el nombre. Los equipos, los amplificadores. Claro. Eso, justamente ahí tirándose al piso y después con todos mirándolo. Qué buena película, ¿no? Sí, sí. Eso es cuando va a la. Era la graduación de los padres, ¿verdad? Claro, claro. El baile, el encantamiento bajo el océano. Sí. Esto le va a gustar a sus hijos. Claro, un genio. Esto a sus hijos le va a patear la cabeza. Bueno, resulta que, como nosotros, creo como mucha gente de nuestra generación, la película Volver al Futuro es como un ícono. Es un ícono. Y sí. también, evidentemente, lo ha sido en la vida del cantante de Coldplay, que justamente estuvieron tocando y lo invitaron a Michael J. Fox a subirse al escenario y a hacer justamente dos temas. De aquella recordada película que se cumplió el año pasado, se había cumplido justamente el año en que era la ida al futuro sí, de, que volvía, de Michael sí, J. Fox. Sí, sí, que me acuerdo que se hablaba de cuáles son las cosas que sí están hoy por hoy que se veían en la película y qué cosas no. Y qué cosas no. Sí, que sí, te digo, eran más las que no que las que sí, realmente, ¿no? Sí, había una que era la patineta voladora, que después creo que la inventaron. Sí, esa está, no sé, esa existe. No sé si ojo, ahí, inventaron esa especie de dron ahora del tipo ese que se fue con la paleta, con la patineta. Sí. Que es una especie de dron que tiene abajo y cruzó así un río no sé cuál. Así que, ojo, estás ahí. Hay un par de cosas que, bueno, hay cosas que en las que se ha evolucionado y otras en las que no, ¿no? En lo tecnológico bastante. Hay otras en las que atrasa bastante. Hay otras en las que sí. Nuestro presidente. Lo llamativo fue que se subió Michael J. Fox. O sí, sea, sabemos que viene luchando hace varios años contra el Parkinson. Realmente, acá nos podemos ir al recontra carajo, sí. Lo sabemos todos, pero la realidad es que se lo vio bastante bien tocando. Yo por lo menos vi el video, que dicho sea de paso arranca con el pedido del hijo del cantante de Coldplay. No me sale el apellido. Chris Martin. Chris Martin. Con el pedido del hijo y diciéndole, papá, que bueno, me encanta la película Volver al Futuro, que esto, que lo otro, sí. Y bueno, y ahí es cuando aparece Michael J. Fox. Arranca con el tema lento de la película, el Earth Angel. Y después arranca el cambio y aparece Michael J. Fox y presenta. Y así es la guitarra, así con una velocidad en la mano increíble. Sí. La derecha iba. Sí, la derecha iba con una velocidad, pero bueno, había que coordinarlo eso, ¿no? Había que mantener chabón. La izquierda más o menos quieta, ¿no? Claro. Para no tirar ahí un vibrato. Todo bueno, el tiempo. Pero la verdad es que yo. Sabemos que hace mucho viene luchando contra esta enfermedad Michael J. Fox. Y la verdad es que lo viene llevando dentro. O sea, yo pensé que iba a estar bastante peor, honestamente. Sí, yo lo pensaba más en un campeonato de hula hula que en un. Claro, bueno, sí, hubiese sido más lógico. Por se ahí. Voy a tocar las maracas en el Claro, ahí lo tienen joya el chabón. Bueno, más allá de la risa, la última vez que se lo había visto, él había hecho una serie con él como protagonista. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, pero. No tengo la más puta idea. Muy divertido porque encima se burlaba de él mismo. Se reía un tipo con mucho de sentido mismo. Del humor, ¿no? O sea. Sí, un chabón, la verdad que una lástima, ¿no? Está pasando a como a cualquiera que como le agarra que le pase, enfermedad, ¿no? que es muy jodida realmente, es una enfermedad muy jodida que te va desgastando a poco. Y sí. La verdad que por lo menos a mí me provocó una sonrisa verlo al chabón ahí arriba en el escenario y verlo dentro de todo bien. Y un gran gesto de los pibes de Coldplay que más de una vez han actuado también para la fundación que él tiene para luchar contra el Parkinson. Claro, no, eso no lo sabía. Pero sí, igual los tipos, imagínate, están como Nacho con dos culos, boludo, re contentos. Tienen al ídolo de toda la vida tocando con ellos. Qué garrón cuando vas al baño y no... Y sí, Johnny P. Goode era el tema emblemático. Los escuchamos, en este caso, a Coldplay interpretándolo junto con Michael J. Fox. I'm outside. Continuamos trayéndoles novedades del mundillo, del rock, del mundillo, de la música, para que te enteres de cosas copadas, porque como somos copados, queremos que te enteres de cosas copadas. Y la realidad es que, aparte de todo esto, como somos copados, estamos regalando entradas, así que esténse atentos porque ya hubo sorteos en la semana y hay un par más dando vuelta, así que se pueden conectar con nosotros a través de lo que son las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, son las vías de comunicación masivas que tenemos. Teníamos WhatsApp en algún momento y volveremos a tenerlo. Volveremos. La realidad es que se pueden comunicar y si no lo hacen, los bancamos igual. Obvio. Oyente silencioso, vos que nos estás escuchando, pibe, piba, y no querés escribir en el Facebook, te queremos igual. Pebete. Bueno, cuestión que Omar Rodríguez López es un ex integrante de Mars Volta. Y en este año 2016 el tipo se propuso sacar 12 discos dentro de este mismo año calendario. El primero se llama Sword Virgins, que es el que está sacando ahora en este momento a la luz. Y da la casualidad que durante mucho tiempo se demostraban una admiración tanto los integrantes de Mars Volta hacia el Flaco Spinetta como el Flaco Spinetta hacia ellos. Algo que ahora, bueno, ¿qué podemos decir del Flaco, no? Dicho de paso, se inauguró un túnel con su nombre y con varios murales de su obra en esta semana en la ciudad de Buenos Aires. Sí, una gran alegría para todos. Es un homenaje, yo lo reivindico, más allá de que no comparto las políticas en lo absoluto ni con este gobierno ni con el de la ciudad, que es el mismo, básicamente. Me parece que está bueno cuando hacen homenaje, después nos quejamos que a los artistas no se les homenajea, y me parece que en este caso hay que darle la derecha, obvio. ¿Cuál va a ser? Está muy bien, sí, a menos que sea Scioli. Bien, sí, justamente Omar Rodríguez López, ex lead guitar de Mars Volta. Dicho sea de paso, si no escucharon de Mars Volta, chiquis, sí, escúchenlo. Si no escucharon a The Driving, escúchenlo, por favor, háganle un favor a sus oídos. Sí, como decía vos, tenían una gran admiración por el Flaco y el Flaco por ellos, pero cómo no admirarse mutuamente. Cómo no admirar al Flaco y cómo no admirar a de Mars Volta. Porque son, o sea, de la concha, de la lora, músicos, todos, boludo. Uh-huh. Este tipo, además, es un cráneo que no para de componer, aparentemente. Porque si va a sacar 12 discos en 12 meses, aguantá, Flaco. Aguantá. No, pero ni siquiera 12 discos en 12 meses, porque lo que hice ahora en un año, digamos, antes de fin de año. O sea, 5 meses. Ah, claro. Sacó el primero ahora. Y recibo el primero. De puta, cada dos semanas. Claro, está medio atrasado, llegará antes. No, pero dice acá que cada dos semanas va a tirar una nueva entrega, chabón. Claro. Tremendo. Para no sacar un CD décuple, ¿cómo se diría ya? 12 CDs de una. No sé realmente, es inédito realmente. Dodecaedro es el de 12, así que dodecuple. Bueno, más o menos. Pongámosle que se dice de esta manera. Resulta que este primer disquito, el Sword Virgins, contiene en uno de sus temas llamados Saturnine una melodía que se amplía el clásico punteo de Durazno Sangrado. Durazno Sangrando. Sí, qué mal que estoy con la lectura. Que es, bueno, un clásico. Es, ¿no?, un clásico, de claramente. Spinetta, sí, sí. Y de alguna manera es como decir, bueno, mirá, es un guiño, ¿no? Claro, es que bueno, él mismo dice que le quedó en el tintero eso, que él siempre quiso tocar con el Flaco y bueno, no puede. Entonces le hace este homenaje que me parece genial. Más allá de que es un músico internacional, es un músico latinoamericano, es un tipo muy conocido y que haga este guiño al Flaco, a un argentino que obviamente es un tipo que es universal, el Flaco, porque es mundial. Sí, pero hace que se lo conozca todavía un poco más en algunos lugares más, donde por ahí no ha llegado tanto. Y que lo haga con este cariño que siempre le tienen todos al Flaco, loco. Porque la gente que habla del Flaco es siempre con cariño, siempre con amor. Es increíble. Mirá, el otro día justamente estábamos charlando del homenaje este que se hizo en el túnel. Sobre Spinetta. Y estábamos pasando un tema que era Viviendo sin tu amor. Hay algunos temas que realmente reflejan la belleza del ser humano que era. Sí. porque es esto, como vos decís, en todos lados al chabón se lo quiere y en su música mismo es esa. No se puede explicar con otra forma que decir es Spinetta. Es Spinetta, es amor, nada más. Es amor. Exactamente. Right. Así que una muy buena noticia. Después vendrán los siguientes discos de este muchacho Omar Rodríguez López, que el próximo es Arañas en la Sombra, que cuenta con la participación, entre otras cosas, de los miembros originales de Mars Volta y de nada más ni nada menos que John Frusciante, el ex guitarrista de los Red Hot Chili Peppers. Así que un material interesante. No sé si un los poquito, dos, ¿no?, se van a ser interesantes. Flojo ese disco. Pero la movida de por sí es interesante, y que se acuerde del flaco y que lo haga, digamos, seguir manteniéndolo vigente, porque sí, así va a ser de acá a la eternidad, me parece un enorme gesto. Y de gestos, justamente hablando, pasamos de uno lindo a uno que realmente es detestable. Sabemos que, lamentablemente, digo lamentablemente porque me parece que va a ser una tendencia que va en aumento, Donald Trump, este personaje, este nefasto. Fue elegido esta semana mismo como para ser candidato a presidente de la potencia, digamos, mundial como es los Estados Unidos. Y en reiteradas ocasiones, muchos artistas han pedido que no use sus canciones en sus actos políticos. Como el tipo es así, que se caga en todo. Sí, bueno, también se ha cagado en Queen, que públicamente salió a decir que no quería que utilicen el tema We Are The Champions para su campaña. Y el tipo, ¿qué hizo? ¿Qué podía hacer Donald Trump? Se cagó en eso. Se lo pasó por el quinto foro alrededor. Y lo sigue usando. Lo sigue usando. ¿La habrá bailado también? ¿La habrá cantado? ¡Ay, boludo! ¡Ay! ¿Vos decís que va a hacerlo acá en el balcón? Acá no le dijo nada, ¿no? ¿No se enteró? Que va a decir, ¡lo hicimos! ¡Lo hicimos juntos! Sí, y que no se ponga a cantar. ¡Wii, wii, wo, wa, kiu! Ponele, ¿no? Porque ya sería el colmo de los colmos, ¿no? Yo iría con ese chisme a ver qué cuento, ¿no? No me extrañaría igual. A ver, extrañaría. No se habrán enterado. Yo creo que no se habrán enterado de todo eso, realmente. De lo que pasó acá, por lo menos. Lo que pasó en Estados Unidos es como mucho más masivo, ¿no? Se entera todo el mundo. Y dicho sea de paso, bueno, la banda y Sony emitieron un comunicado expresando el descontento por el uso no autorizado de la canción, y dicho sea de paso, van a estar, digamos, iniciándole acciones legales a este tipo, que no le importa nada realmente. Nah, le va a chupar un huevo. ¿Cuánto cree que te pague? Saca la billetera y dice, a ver, ¿cuánto querés, claro? Lo peor es que la gente, no sé, bueno, cada vez me sorprende más el estadounidense, así que no nos sorprendería que termine ganando las elecciones este muchacho. Pero el mundo te sorprende el 51% acá, te sorprende todo el lado, boludo, vale. Sí, es lamentable. Es lamentable, bueno, no aprenden, es que no aprenden. Es una posibilidad bastante concreta. Sí. Ya. Las empresas están manejando ahí. Es como en este caso, por ejemplo. Vos me decís que Sony va a llevar la contra. Pero imagina a Sony, no, porque lo vamos a apoyar a ustedes, chicos de Queen. Nadie va a poner su música. Ponela. Claro. Exactamente. Y vamos a sacar guita. La idea es que van a sacar guita todos. Pero la realidad es que, bueno, para nosotros los reales campeones son los de Queen. Lejos, lejos, lejos están de este nefasto Trump. Se cayó del tobogán. Dice que fueron otros pibes del colegio. Juegan a ver quién la tira más alto. Y cuando cae nadie la quiere agarrar. Corazón remendado, con cubritas tapizado. La nena monstruo dice que es verdad, que en una nube un día vio cumplir su sueño. Un conejito de nube soñó, y con el tiempo el viento se lo llevó. Corazón remendado, con curita tapizado. Lo que se espera llega lento y tarda mucho. Su pobre corazón no daba más. Y hasta que el día en que vio a la nube conejo, se enamoró y de un golpe la quiso agarrar. Se le olvidó. Dogin. Ella es un sueño que no me deja dormir, un pensamiento que me quema la cabeza. Pienso y la veo llorando despacio y recordando lo que nunca pasó. Se le olvidó que las nenas no vuelan. Lo fui a buscar, pero nunca llegó. Cabeceando el adoquín, el trampolín al pavimento. Cabeceando el adoquín, su corazón sufrió el intento. Cabeceando el adoquín, siempre cabeceándola. Estábamos escuchando Temazo de Árbol. Qué buena banda Árbol, que ahora, como recién estábamos comentando fuera de aire, vuelve Árbol. Pero bueno, es el momento de hablar de lo que es la agenda. Pasamos ya a lo que es el día sábado y arrancamos con Los Mentirosos sonando allí, que van a estar tocando con los muchachos de Sin Ley, que los estuvimos charlando la semana pasada con Dudu, el cantante. Van a estar presentando este DVD llamado UF, ahí en lo que es el, digamos, lo que es Group, básicamente. Que dicho sea de paso, también estuvimos sorteando entradas y las pueden, todavía ya me parece que ya cerró el concurso. Puede ser, son, pero bueno, 11 de última, noche. Métanse y denle me gusta. Hay más concursos, así que claro, de última pueden llegar. Te podés ganar una picada, loco, nadie quiere comer gratis en este país. Yo no lo entiendo, con el hambre que hay, con lo que sale hoy, ponle una picada. Entonces no hay tanto hambre, es solo una sensación el hambre. Es claro, una sensación. Tenía razón, el segundo semestre cambió todo. Claro, es verdad, pasamos a tener sensación de hambre. Bueno, cuestión es que yo tuve una sensación de hambre en este momento importante, les cuento. Más que sensación, les diría que es hambre. Nunca estamos negados a que nos alcancen comida, ¿no? Sí, chicos, por favor, algún sponsor de una pisita, unas empanadas, algo, hay unos panchos por lo menos. Uno sería de que tengamos sponsor de shawarma. Bienísimo. Olé. Pero ¿cómo te llega el shawarma, boludo? Todo desarmado. ¿Cómo no, te lo traen? Te lo arman para llevar, ¿eh? Te lo arman para llevar y lo arman re piola los chabones. Mira. Los que saben, ¿no? Obviamente, hacerlo. Cuestión es que de esta fecha que estamos hablando, de la primera que les vamos a pasar de agenda, tiene que ver con Sin Ley, Mentirosos y Super Uva. Ahí, como decíamos recién, presentando este nuevo DVD de Sin Ley llamado UF Group. Queda en Avenida Santa Fe 4389. Esto arranca tarde. Esto no arranca tan temprano. Arrancará tipo 11:30, 12, te diría. Sí, como es la costumbre. Porque es fiesta clandestina. En Gru, claro. Está anunciada tempranito, pero no sé por qué anuncian tan tempranito. La verdad que es clandestina, boludo, siempre. Pero tan temprano como las 19 está anunciada, como que. Ah, las 19. Se le fue la mano. Demasiado temprano. Bueno, es la primera fecha que tenemos para pasarles de lo que es la agenda del día sábado. Una tempranito, ¿no? En el Teatro Vorterix, esto es en la Croce 3455, una para los niños, Heavisaurios, va a estar a partir de las 14 horas. Muy lindo. Los dinosaurios cantando, ahí un poquito de heavy metal para los más purretes. Claro, estamos en vacaciones de invierno, ¿no? Ah, los niños por todos lados. La que canta siempre Nacho es a tomar la leche. Esa la canta todo el tiempo. No, quiero leche. Ah, quiero leche. Quiero leche. Ah, claro, quiero leche. Se arrodilla y te dice quiero leche. ¿Qué ha? Bueno, no, para el oeste. Para el oeste, entonces. En Ramos Mejía, pagos a los cuales no voy a ir más, porque siempre que voy pasa algo. Persona no grata es León en el oeste. Mal, soy piedra en Ramos. En La Cuadra van a estar tocando los amigos de Camus junto a Natum, Pacto de Otentores y Éter. La Cuadra es en Avenida Gaona 2191. A partir de las 22 horas van a poder estar disfrutando ahí. Vayan a ver a Camus. Loco, unos cracks. Un saludo para Santino, que estuvimos en comunicación. Los quiero. Banda que hoy justamente sacó su nuevo disco. Sí, hoy les llegó el nuevo disco. Lo presentan el 20 de agosto y volumen 2. Estuve escuchando los dos cortes de difusión que sacaron. Muy bueno, aunque la verdad andá a verlos en vivo, porque en vivo te vuelan la peluca. Bueno, justamente los vas a poder escuchar en vivo porque la semana que viene van a estar aquí junto con nosotros los muchachos de Camus, muchachos y muchachas, ¿no? Y también muchachas, sí. Van a estar aquí junto con nosotros, así que también los vas a poder escuchar en el éter de Pasar la Onda. Vamos con una fechita ahora por Zona Sur, nos vamos a Adrogué. No, esto es Zona Norte, Adrogué. Por eso decía, ¿qué me corregí, boludo? ¿No ves que estoy diciendo bien? Allí va a estar sonando Roma en White Vinyl. Hipólito Yrigoyen, 13.233, desde las 19, tempranito también, para el sábado, ¿no? Roma, sí. una banda, a mí particularmente me gustó sobre todo el primer disco, el segundo no lo he escuchado, tengo que ser honesto, pero el primero prometía bastante, una banda que de un gran público teen, mucho teen. Sí, me sorprendió que los vi. Como mucho ting. Bien, si conseguimos entradas gratis, le mando un saludo a mi brother, a Gonza, que me está escuchando, si es público teen, a él seguramente le va a interesar. Apa. Opa, bueno. Sí, padre, ese también está interesado, dice. Sí. Una fecha más al sur todavía, en La Plata, en el Centro Cultural Estación Circunvalación, en calle 12 y 72, a partir de las 20 horas, va a estar tocando, escuchate esta, te digo, ¿no? Elefante Guerrero Psíquico Ancestral. Isa, boludo, la vista. Kid Nigra, Bisonte y Persona. Persona. Escuchá, persona. Qué misterioso, ¿no? Persona. Persona. Persona. Kid Nigra y Elefante Guerrero Psíquico Ancestral. Quiero saber qué hacen eso. Hermoso. Y algo psíquico ancestral, claramente. Primero se colan un par de hongos y reparten. Y después vemos qué hacen. Te debe haber pegado en el flyer. Hay una cita, claro, y así todos entendemos el mambo. Impresionante. Porque si no lo seguís. Bueno, en Auditorio Sur, en Temperley, va a estar tocando Carajo. Esto es Avenida Mex 1080, a partir de las 21 horas está anunciado. ¿21 horas? ¿Show ATP? Así parece. Mira, show ATP de Carajo. Bien. O sea que también, si tienen teens, vayan los teens a romperse un poco la cabeza. Hay un montón de niños que les gusta Carajo. Sí, sí, hoy sí, por sí. Hoy hay muchos chicos, gracias a Dios, que escuchan rock nacional. Sí, sí, yo siempre lo relaciono con las fechas de Masacre, donde saltan con Tanto Amor y ese tipo de temas. Pero está bien, Leo. ¿Cuál es el problema? No sé. Que les guste Tanto Amor y quieran saltar. Escuchen Galería Desesperanza, chicos. Escuchen Sol Lucette. Escuchen Juguetes. Sí, un poquito. Bueno, y si no, los caga palo Leo, ¿no? O sea, no vayan a contradecirlo. Bueno, sí, no, si me ven en el pogo... Córranse. Córranse, no sé, qué sé yo. Yo son chicos, voy sí, a hacer nene. Pogo. No, pero son niños. Si son chicas, sobre todo, porque me ha pasado de revolear un par de minas en el pogo. Ese es un debate eterno que vamos a tener año tras año, son las mujeres y el pogo. Eso es algo de lo que te quiero hablar un poquito más adelante en la cobertura próxima. Bien. Bueno, recordemos que nos queda la cobertura de 4 pesos de propina junto con 11 tiros tocando en el Palermo Club. Eso estaremos charlando en un ratito. Ahora estamos en lo que es agenda del sábado. Los chicos de Circe van a estar en la trastienda. Esto es Balcarce 460. Circe que venía parando un poquitito. Recordemos que venían de una exposición muy grande. Habían llegado a tocar con Metallica, abriendo el show de Metallica ahí en La Plata. Y es como que en los últimos tiempos se paró un poco la actividad, decirse, hicieron un muy buen show con Sinergia, sí. Que era un cuarteto una agrupación de cuerdas justamente, y ahora meten un trastienda, así que muy bien. ¿Están trabajando en nuevo material? ¿Quién te dice? Es lo que yo tengo entendido que están laburando, y bueno, a veces hace falta para un poquito, ¿no? Pero este sábado van a estar tocando, así que una buena oportunidad para ver a Circe. Una fecha un poquito más de fiesta, Fauna y Altas Guachas va a estar en Palermo Club, esto es en Jorge Luis Borges 2454 a partir de las 22 horas. ¡Mea, mea! ¿Los sueños están muy mentirosos o se está corriendo todo se más temprano? Se está corriendo todo para adelante, me parece, porque se ve que se viene que a las 4 de la mañana viene ahí la... Se viene el corte a las 3, decís, dentro poco. Viene gendarmería y te empieza a cortar un poco. Ahorrar energía, le decimos así, ¿te parece? Claro, ahí está. Sí, porque ahora se ve que viene tarifa nocturna también, ¿viste? Como los taxis. Obvio. Bueno, en La Plata, en Pura Vida, un lugar polémico acá para nuestro compañero Cristian Gabriel Devoto, va a estar tocando Satán Dealers, Picaportes y Los Blue Jeans. Pura Vida Bar es en Diagonal 78, en La Plata, a partir de las 23:45 van a poder disfrutar un poquito de rock. Sí, polémico por la vez que yo fui y me encontré con un lugar que no estaba en condiciones, pero que vienen haciendo una lucha importante para mantenerlo abierto. Imagino que deben haber solucionado este tipo de cosas, porque si no, no conseguirían la habitación ni por puta. Te pasa por un día de lluvia, boludo. Es que ni siquiera llovía, boludo, ese día. Eso era lo más gracioso. Bueno, cuestión que ahora nos vamos para el oeste. El Bordo y Cielo siguen en esta gira conjunta. Sí. Ah, teléfono, no paran, Bordo. Podrían contestar los mails, ¿no? Estaría bueno. En el auditorio oeste, ahí en Rivadavia, 17.230. A partir de las 8. Vienen girando como locas juntos. Te paso una de nuevo acá en Capital, en Museo Rock, Avenida Rivadavia al 11.000. A partir de las 23.55 va a estar Monzón del Rock, que es una banda que supimos nombrar. Y si no me equivoco, esta es la fecha que van a estar con los chicos de Cachorros Vagos, que tocaron en el Pasar a Onda Fest. Un saludo, me gustó cómo sonó la banda y sobre todo la buena onda de los pibes, loco. Una muy buena fecha, también muy buena gente los chicos de Monzón del Rock, que han estado más de una vez con nosotros en el programa. Los hemos transmitido en vivo también, muy buena gente, así que una fecha para recomendar. Esta es la última fecha que va a estar del día sábado. Sí, una más quiero decir yo. Dale. Dale, déjame, dale, bueno, dale, déjame, papá, bueno, papá, vale. puedo, una más. Hugo Loco va a estar en Niceto Club. Esto es en Niceto Vega 5510 a partir de las 21 horas. Show que vamos a estar cubriendo. Exactamente. Va nuestro compañero Nehuen, no vamos a decir tu apellido, Nehuen. El estreno, exactamente. Se suma más gente a Pasar la Onda. Siempre estamos intentando de que se sume más gente, porque bueno, cuanto más somos, más podemos hacer. Esa es la idea. Su debut tan deseado va a ser. Así será, escuchando justamente a Hugo Lobo. Cerramos lo que es la agenda del día sábado. Si querés enterarte de más fechas, ya sabes, te descargas la aplicación desde el Google Store y ahí vas a encontrar muchas más opciones para este fin de semana. debe morir jamás. Amores como nuestro cada vez hay menos. En los muros casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. Sábanas mojadas sobre las canciones, como Romeo y Julieta. Lo nuestro es algo eterno, amar es algo hermoso. Solo es cuestión de un verso, un amor como el nuestro. No debe morir jamás. Desapareciendo, amar es algo hermoso, es darse por completo, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. Otro día como ayer, sentado frente a la televisión. Mutación es mi estado natural, peligroso para el que se quiera colgar. Y mentí sobre todo lo que hay, ya no supe lo que iba a pasar. Hoy llevé mi cabeza a volar y pedí que la ya no me baje más, más, más, más que hoy, más que yo. Qué buen tema, qué buena banda. Estamos escuchando a los 11 tiros, banda uruguaya. Medio argentina también, ya podemos decirlo, ¿no? También al 11. Los uruguayos son argentinos, somos todos hermanos. Sí, favor, nos peleamos solamente por papeleras, por ese tipo de cosas, ¿no? Que nos contaminan el río, más que por eso no nos peleamos con ellos. Sí, bueno, pero nosotros también, todas las que habremos hecho, ¿no? Seguramente, seguramente. Una gran, gran banda, 11 tiros, que se estuvo presentando nada más ni nada menos que junto a 4 pesos de propina. Estuvimos sorteando entradas también para esto, para esta fecha que se dio el sábado pasado, si yo no me equivoco. ¿Estamos bien? ¿Domingo? El domingo. El domingo pasado. Exactamente. El domingo fue una fecha que fue complicada, porque iban a ser primero en San Fernando. Sí, que sucedió. Que habíamos hablado, que teníamos la duda de cómo iban a ser las dos fechas, que era una fecha que se cayó y les prestaron el lugar, digamos así, de urgencia para que ataquen en el Palermo Club. Mirá, bueno, ahí estuvo justamente quien les hablaba recién, el señor Juan Ignacio Miranda, junto Hola. Con la señorita Nano Pulpo, hoy también Guagui. Hola. Que está a full ahí con las redes sociales y subiendo las fotitos que estuvo sacando de ambos sendos show. ¿Tocó primero el 11? Arrancó 11 tiros primero. El show arrancó a las 21:15, terminó 22:20. Fue cortito, digamos, no fue un gran show extenso. Así, bueno, pasa que estaban las dos bandas también, ¿no? Es que justamente por este cambio que tuvieron que hacer de que del lugar, tuvieron sí. que reorganizarse todo porque los horarios no eran los mismos que tenían armados en el otro lugar. Entonces tuvieron que reacomodar todo y bueno, la idea fue tocar y que puedan terminar de hacer el show como venían haciendo esta seguidilla de este fin de semana. Sí, porque se hicieron la mini gira, ¿no? Las dos bandas juntas, bueno, dos bandas que deben haber pateado muchísimo allá cruzando el charco y les va muy bien a las dos bandas acá realmente. Sí, fue una fecha en la que compartieron muchos músicos que fueron en varios temas, subieron todos juntos, ambas bandas, todos al escenario cantando canciones tanto de 11 tiros como de 4 pesos de propina en sus respectivos shows. Y fue un momento que te das cuenta de la hermandad que había entre ambas bandas. La buena comunión, ¿no? Sí, sí, sí, porque se notaba como que las bandas se conocían y no tenían problema, todos entendían los temas, entendían cómo funcionaba la movida y la gente también. La gente, claro, bueno, ¿qué pasa? Que el que escucha 11 tiros probablemente también escuche 4 pesos de propina y viceversa, ¿no? Es como que hay varias bandas, ¿no? También en su momento estaba No Te Va a Gustar metida en ese grupete de bandas junto con La Vela, que bueno, no se llevan tan bien entre ellos, pero sí es el caso de 11 tiros y 4 pesos, evidentemente. Sí, eso pensé mucho en No Te Va a Gustar, La Vela Puerca, como las bandas arrancaron. La mayoría de las bandas, digamos, de rock uruguayo que llegan a ser más conocidas, salvo el Cuarteto de Nos, las demás arrancaron haciendo letras más bien sociales y después cuando fueron llegando a la popularidad fueron cambiando el estilo de las letras. Sí, en las líricas. Bueno, 11 tiros no en ese sentido y 4 pesos me parece tampoco. A eso voy. Y no tienen por eso la repercusión, que los otros no se les da esa imagen. Lo pensé justamente porque en el tema que hicieron subir a un invitado, que fue al de... ¿cómo se llama? Al cantante de La Gran Piñata. Ah, mira. Fue Nos Dijimos Todo, que es quizás el tema más banana, por decir de alguna manera, de 11 tiros. Pero te das cuenta como que el público estaba más cebado, pero como que la banda no sé si se sentía tan a gusto con esa impresión. Sí. Mira. Fue algo que me llamó la atención del show. Un público muy purrete. Se muchos nota que niños. Inicio de las vacaciones. Ah, claro, también. Mucho adolescente. Entonces, la mayoría del público estaba entre los 18 y los 21, 22. Ah, para bastante, chicos. Sí, sí, sí. Y mucha minita, porque en un momento me metía al poco, por eso me acordaba lo que hablaba el señor Leonardo. Es cuando que te metías y decías, no puedes empujar mucho porque... Claro, pues si no vas a lastimar a alguien. Sí, podés igual. Sí, bueno, pero... No es ideal lastimar gente, ¿no? No, no, no, lastimar no, empujar no es lastimar, disculpame. Justamente el tema es, si vos te metés en el poco, tenés que saber dónde te estás metiendo, purrete. Purreta, diría yo, más que nada, ¿no? Claro. Porque por ahí es como que el pibe puede llegar a bancarse un poco más el empujón o demás y la piba le pones un empujón. Bueno, es lo que te digo, te da un poquito de cosa cuando haces volar una mina. Cuando te das cuenta que es una mina, porque entre medio del quilombo te das cuenta, no sé, cuando está volando. Claro, sí, sí. Cuando tarde. Está, claro. Está 50 metros tuyo, más o menos. Pero cuando te desplazaste, te desplazás más fácil de cuerpo. Claro. Porque no hay resistencia. Si te das cuenta más, ejerce menos presión. La mierda. Ejerce menos presión la mina. Bueno, y después cuando fue el show de 4 pesos, ¿qué, ¿te quedó algo para el primero que nada? ¿Te quedó algo de 11? Sí, no, de 11 tiros como que no había mucho para decir. Fue un show más bien rockero en comparación. Ajá. Entonces la onda que había en el lugar no era la misma que se sintió en 4 pesos de propina. Pero porque un público que estaba buscando más bien fiesta. Claro, es que el público de 4 pesos, por ahí, lo que hace 4 pesos es por ahí un poquito más de fiesta que de 11 tiros. Por claro, ahí. Si bien 11 tiros tocó todos los temas más bien arriba, ¿no? Más bien los temas acá, no hizo temas como yo quería escuchar el de hoy, La Luna. No olvidé el nombre. Bache. No, otro tema. No, pero bueno, uno de los temas más lentos, digamos, que tienen. Como que no, fue un show más bien arriba, más por el lado movido, sí. Al igual que el de 4 pesos de para juntarlo de alguna manera por ahí, tal vez, en el armado de la lista habrán pensado en eso, ¿no? En por ahí un show completo, en realidad, pero con dos bandas. Y los 4 pesos, te digo, no se quedaron atrás, también le metieron todos los temas bien arriba. Claro, bueno, es que es una banda que suele ser bastante arriba en los shows de 4 pesos. Sí, bueno, el tema que hubo acá, que para mí fue demasiado, fue el interludio, ahí fueron unos 40 minutos. 40 minutos en de banda y banda, mirá sí. Qué lástima, ¿no? Tengo que decir, 10 y 20 se baja la primera banda, espera hasta las 11, que arranque la segunda, es mucho tiempo. Claro, por ahí podrían haber hecho más temas el 11 y armar más rápido. Más temas 11, más temas 4 pesos, pero como que dejar 40 minutos es mucho tiempo. Más para un domingo por ahí tal vez, ¿no? Más para un domingo, pero porque ya como que ya bajás mucho la onda, ¿no? Porque termina un show y quedás con una euforia que un rato la aguantás y después claro. Ya se te baja y como que tenés que volver a subir. Pero bueno, 4 pesos de bien no tiene ningún problema. No, la levantan a todos. Te levantan o te levantan los pibes. Claro, 4 pesos terminó el show a las 12 y cuarto, entonces también tocó también 1 hora y cuarto. Fueron 2 shows cortos. Sí, dentro de todo. Pero te metiste una hora y cuarto no es corto. Pero para una banda como 4 pesos y quizás esperás un poco más. Porque son bandas que por ahí no vienen tan... O sea, si bien suelen venir a nuestro país, o sea, son bandas fuera. La realidad es esa. Claro. No tenés tantas oportunidades de verlas. Entonces por ahí esperás un show de 1 hora y media, 2. Claro. Que por lo general cuando suelen tocar solos... Claro, es, que lo hacen. Lo hacen, claro. Entonces, pero fue un show muy arriba. Arrancaron con este tema. Sácamela. ¿Viste cuando decís, salieron con todo, bien contestatario? Con la patada en la nuca. Sí, y sí, fue una banda que estuvo muy arriba todo el tiempo. Solo frenaron en Glu Glu Glu y esta es mi revolución. Glu, claro. Glu Glu, donde todo Palermo Club se sentó. Todos sentaditos. Es algo que yo un momento ya me molesta, eso de sentarme, que te me sentando solamente para seguir al resto y no quedar como el boludo parado. Claro, para el, quedás como el ortiva, digamos, básicamente parado. Claro, y más si estás en el medio. Ah, si estás no, todo alrededor, no te no queda tenés otra. Chance, tenés que sentar o te tenés que sentar. Claro, pero bueno, es algo que también intentaron hacer los chicos de Once Tiros. Uh-huh. No del lado de sentarse, sino por el lado de cómo prepararse todos como para pegar el estallido en un momento. Pero bueno, es algo que la gente de 4 pesos de propina suele hacer mucho. Sí, sí, sí. Sentarse. En Glu Glu Glu es un clásico. Sí, bueno, fue una fecha que pasa. Una fecha. Dentro de los temas que tocaron, bueno, No Habrá Forma del Dolor, Buena Nueva, Náufrago. Yo esperaba escuchar Navegante, me quedé con las ganas. Y Navegante es un tema muy lindo. Para lo que fue, era re abajo. Pues digo, fue bien arriba toda la... Claro, pasa que es el tema que medio como que el percusionista en ese momento es como más rapeado por ahí. Claro, pero fue como todo mucho acá, bien arriba, claro, muy fiesta, rítmico fiesta. Todo, que no paraba la fiesta, no parabas de saltar. Creo que por eso pusieron Glu Glu Glu en el medio, como para frenar un poco. Para que la gente respire, tenga un poco de aire. Y volver a empezar con todo para terminar el show bien arriba. También sabiendo que era un domingo, ¿no? Y que ellos también estaban cansados de haber estado tocando una gira de 4 o 5 días que estuvieron haciendo por todo Capital y Gran Buenos Aires. La verdad que un show a pleno, evidentemente, por lo que contás. Como suelen ofrecernos, la realidad es que ojalá que venga más seguido. A mí es una banda que me encanta, me quedé con ganas de ir, no pude finalmente ir. Y la realidad es que, bueno, nada, son dos bandones. Y buenísimo que haya esta comunión, ¿no? Que estábamos hablando antes. Porque, bueno, el rock uruguayo también es como muy uno, ¿no? De alguna manera. Sí, después en un momento hicieron La Balacera y Hoy Sopa Hoy, cantando las dos bandas, como decía antes. Y como que en el Hoy Sopa Hoy se escuchaba como muy fuerte, cuando aparece la parte de la olla de presión, cuando sí. Aparece la sirenita. Claro. Como se queda en el momento y como la situación rara, con todos ahí arriba cantando, como en el momento de euforia, como que es el momento de la olla de presión del reviente, digamos, ¿no? Desde el escenario. Y reventó. Exactamente. Como tenía que ser. Después de eso hicieron Sontalbergen Polka, todo Sontalbergen Polka. Fue, no sé si decía acelerado, pero viste cuando fue estallido también ahí, como que se notaba como que tenía muchas ganas, mucha energía para reventar. Claro, ¿y eso fue ya el cierre? Eso fue previo al cierre. Después hicieron Mezcla de Placer y Dolor y cerraron con Pirata, claro. Mezclado con Maldita Ciudad. Hermoso, hermoso. Me imagino unos shows hermosos los dos. Bueno, están bien reflejados seguramente en las fotos que estuvo sacando Nanu White, que ya se pueden encontrar en lo que es nuestra página de Facebook. Así pasó entonces la cobertura por Juan Ignacio Miranda junto con Nanu White de los shows de 11 tiros y 4 pesos de propina. Quédate porque en un ratito ya decimos los ganadores, en un ratito todavía nos queda más para pasar la onda. Vamos hasta las 12. Había fuego y ardía, mucha balacera, mucha confusión, y mis ojos que brillaban de alegría. Chalena, una linda balacera. Chalena, una linda balacera contra toda la ciudad. Chalena, una linda balacera. Chalena, una linda balacera contra toda la ciudad. Gente que ríe, gente que llora, gente que canta, gente que baila. ciudad. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Ya vendrá una linda balacera. Ya vendrá una linda balacera contra toda la ciudad. Sueño nomás, la gente seguía dormida. Era un sueño nomás, la gente se muere tranquila. La gente se muere tranquila. Seguimos bien arriba, estamos escuchando ahora Desagüe Varela, banda que surgió del mentado sótano de Gillo. Le mandamos un gran, gran abrazo a Chichín, que por el momento no va a estar formando parte, como se habrán dado cuenta, ¿no? De nuestro programa, pero bueno, sigue estando junto con nosotros en el proyecto y obviamente en nuestros corazones. Así que le mandamos un gran abrazo. Desagüe Varela es la primera fecha que tenemos para pasarles del día domingo. Van a estar tocando en La Pampa. Nos vamos para la ciudad de Santa Rosa, en lo que es Social Bar Club, este domingo, Alvear 42. Allí va a estar sonando entonces esta banda más que interesante, esa Desagüe Varela. Sí. Sí. Para vos que pensabas que en La Pampa no había nada, mira, tenés por lo menos ya, es el segundo lugar que nombramos en La Pampa que tocan bandas. Es verdad, hay. Bueno, como hablábamos antes también con Roberto de Superlasiva, hay un montón de lugares en el interior, así que... Hay más que un bug en La Pampa. Exactamente, exactamente, hay bastante. Bueno, interesante banda de Desagüe Varela para escucharla y bueno, buenísimo que se mueven por todos lados, se mueven por todo el país. A partir de las 22 horas va a ser este show. Otra banda que se viene moviendo por todos lados, que la venimos poniendo muy seguido en la agenda, ¿no? Es Las Pelotas. Sí. Están tocando en el Teatro Provincial de Salta, esto es en Subiría 70 en Salta Capital, a partir de las 21 horas. Sí, van a hacer otro Luna Park más, los muchachos de Las Pelotas. Agregaron una fecha más, aparte. Es una banda que es concurrente. Sí, lo pone hasta Las Pelotas, ¿no? La realidad es que a mí me gustaría que... No sé, yo la última impresión que me quedé de Las Pelotas no fue muy buena. No me gustó mucho el último show, pero bueno. ¿Te quedaste en el Cosquín? El del Cosquín, no, sí. No me pareció, no me gustó para pero nada. Puede suceder más en un ambiente de festival. Puede sí, ser. Puede pasar, sigue siendo una gran banda, no descubro nada. Totalmente. Bueno, volvemos aquí a la Ciudad de la Furia. Lucía Tachetti y la Miniband va a estar tocando en El Oso. El Oso es en Suipacha 57, aquí en Capital Federal, a partir de las 21 horas. Suipacha y Rivadavia, Suipacha y Bartolomé Mitre, ¿será? Sí, y Bartolomé sí. Mitre, sí, ahí en Alcero, claro. No, Suipacha y entre Bartolomé Mitre. Sí, Rivadavia y Bartolomé Mitre. Sí. No dije nada. Bien. Era solamente para llevar la cuenta, quería hablar, claro. Quería decir algo. Quería molestar. A la vueltita de Rebel, chico. Y ya que quería decir algo, voy a decir una cosa, como una fecha. Fluir Activo, Salamandra y Jugando, va a estar tocando en The Roxy. Esto es en Coronel Niceto Vega, 55-42, a partir de las 20 horas. Vale. Esto es en el marco del festival Escuchame. Sí, un festival que se viene haciendo todos los domingos, justamente ahí en lo que es el Roxy. Y vamos entonces con la última fecha de agenda de la noche. Les recordamos, como siempre, que bajándose la aplicación, que la pueden encontrar en el Play Store de Google, pueden encontrar todas las fechas con su respectiva data. Así tienen como para ver qué se puede hacer este fin de semana en cuanto a materia musical y entre todo lo que es el espectro. Claro. Y no tan under. Cerramos, y si le ponen entonces, 5 estrellas, son unos genios. Mejor. Ya pasamos, estamos pasando hay más de 100 descargas de la aplicación, así que seguimos sumando. Lo yo la descargué 20 veces, o sea, la desinstalé y la volví. Bien, estamos re mal entonces. No, lo interesante es que más allá del programa, del Vivo en la Caja, de las transmisiones de Ciclolas, hay 24 horas de música, o sea que podés escuchar música todo el día ininterrumpido. La última fecha entonces que les pasamos de agenda es la de Onda Vaga. Nos vamos para Mar del Plata, van a estar tocando en Abbey Road junto con Félix y los Sin Fritz. Abbey Road queda en Juan B. Justo 620 a partir de las 8 de la noche. Ya, les estamos comentando quiénes son los ganadores de todos los sorteos que estuvimos haciendo durante esta semana. Así que quédate enganchado que todavía nos queda un ratito más de onda para pasar. caer, quiero seguir arriba. Para bailar yo no quiero caer, y no quería caer, quiero seguir arriba. Para bailar yo no quiero caer, y no quería caer, quiero seguir arriba. Para bailar yo no quiero caer, y no quería caer, quiero seguir arriba. Bueno, vamos llegando entonces al final del capítulo 269. Se nos va terminando. Sí, lamentablemente. Vamos a tener que esperar hasta el jueves que viene para pasar la onda en nuestro programa. Sí, la verdad que hoy la pasé mal, chicos. Sí, no mirá. Me dieron lugar a que rete a nadie. No tuve que discutir, no tuve que cagar a pedos, no tuve que levantar mi tono de voz. Como que, muy tranquilo. ¿Qué onda? Y bueno. Explíquenme. ¿Cómo la verdad es? Que no, encima nos quedamos explicar. Sin torta. Y encima nos quedamos sin torta. Bueno, le mandamos un gran saludo. Un gran saludo a Nanu González, que al final no sabemos qué pasó. Y feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Nanu. Un gran abrazo, Nanu Team. La próxima vez te lo decimos mañana. Te iba a decir feliz cumpleaños ya por el año que viene. Por no menos mal torta. Que no le hice la torta que le había prometido. Porque menos si no, quedamos acá. Comiendo torta. Lo hubieses hecho, boludo. La perdí a ella. Si no viene, ¿qué? Claro. Bueno, pero comíamos nosotros al menos torta. Bueno, pero ella no viene, le la torta de cumpleaños de ella, boludo. Ahora no le hago torta más a nadie. No, bueno, tampoco no, para. Dale, el próximo soy yo. Claro, te recabó vos, Nacho. Claro, te recabió vos, Nacho, porque el próximo es el tuyo. Bueno, como les comentamos, en la semana hubo sorteos y para contarnos de los sorteos los hacemos a través de lo que son las redes sociales, ¿no? De lo que es el Facebook principalmente y también a través de lo que es el Twitter y de todo eso, además de sacar fotos, además de filmar, se ha encargado la señorita Nanuagi. Ay, sí. Cansada. Estoy cansada. Madre, un suspiro. ¿De dónde venís? No. Estoy cansada. Estuvo laburando mucho. No paró un segundo hoy. Hoy sí que hubo fue mucha interacción, por suerte. Buenísimo. Sí, para bien en las redes. Así que, bueno, tenemos los ganadores. Bien, vamos con el primer sorteo, que es el de la Fiesta de la Flor. Fiesta de la Flor. Las bien. Manos de Filippi. Los Mentirosos. No, mi Bolivia. A mi Bolivia. La de Vivo Valdés. La de Vivo Valdés. Y Viva la Flair también. Ah, bueno. Bueno, se va entonces Gratarola. Se gana. Gratarola se lo ganó. Nico Risas. Felicitaciones, Nico. Muy bien. Ojalá que te rías mucho, loco. Lleva flores. Seguramente, claro, vas a encontrar de todo ahí. Bueno, felicitaciones, Nico. Es el único ganador de las entradas. Sí. Son un par de entradas. Y simplemente lo que se va a estar publicando ahora es la imagen de donde se hacen los sorteos. El primero de la lista, que es Nico justamente, es quien se lleva las entradas. Lamentablemente tenemos un par de entradas para regalar, entonces se anota a todos, se hace el sorteo y el primero de la lista es quien se lleva las entradas. En el caso de las entradas por Sin Ley, que va a estar presentando UF junto con Los Mentirosos y Superúa, sí. El ganador o la ganadora fue... Corchito Pepa. Corchito Pepa. Felicitaciones. ¿Cómo venimos hoy? Sí. Da la casualidad que fue una de las personas que se estuvo quejando en el Twitter. Que estábamos tardando mucho en decir los ganadores. Bueno, loco, pero escúchalo hasta el final. Valió la pena. Por lo menos te ganaste la central. Gracias por estar escuchando ahí. Ahora le vamos a mandar un mensaje a cada uno de los ganadores igualmente. Ahora para no se lleva para nada, que sepan, tengan todos eso. Los datos de cómo contactar las entradas. Exactamente. Bueno, ¿tenemos saluditos también para mandar? No tenemos saluditos. O sea, mucha gente, pero bueno, no hice a tiempo, chicos. No, me faltó, muy ocupado, como dije, me faltó mi otra mitad. La otra Nanus Team. El Nanus Team quedó en... ¡Ah! ¡Team! ¡Ah! ¡Team! ¡Feliz cumple, Nanu! Un gran abrazo a Nanu. Bueno, gracias a Nanu Wagi por las coberturas y por haber estado, obviamente, ahí a tres manos laburando. Yo sí tengo saluditos para mandar. Un saludo para Gonza. Para, Nenito, tu turno. Para que es el momento de Nanu. Pero tranquilo. Así no. Ya los mandamos todos juntos. No, no importa. No, bueno, está bien. Le toca a Nanu. Bueno, nada, eso. Bueno, está bien. Chao. Así se despide Nanu Wagi. Le mandamos un gran saludo a todos los saludos que mandó Nanu. Claro. Nos sumamos a esos saludos. Bueno, ahora sí, se despide la people de Pasa la Onda, se despide el aire de Pasa la Onda el señor Leandro Bonini. Es tu momento, Leo. Muchas gracias. Bueno, saludo para Gonza, para Mariano, para Tui, para Sole, para Fede y todos los que estén escuchando. Espero que les haya gustado el programa. Una reflexión cortita que venía pensando mucho esta semana es sobre la diferencia entre, que a veces se confunde, entre ser vulnerable y ser débil. Sí, yo sé que me voy por las ramas en este pedazo, pero tenemos 9 minutos todavía, así que déjenme explayar. No, bueno, es tu momento, ¿no? Gracias. Sale como quieras. Ser vulnerable, vulnerarse hacia una persona, permitir que una persona te influencie, es una cosa, puede ser por cariño, puede ser por respeto, no necesariamente es malo, aunque sí es verdad que te abrís a que te dañen, a veces sin querer, y a veces en el peor de los casos lo hacen a propósito. La diferencia con ser débil, para mí, es que el que es débil es el que no puede, no tiene la capacidad de cerrar esa puerta, entonces cada cosa que entra le hace daño. Para mí el motor de esto es el miedo es lo que no te permite cerrar esa puerta, o el miedo es lo que no te permite dar el paso. El miedo siempre es mal consejero, nunca logra nada bueno. Así que, mis queridos, no tengan miedo, exprésense, amen, si quieren a alguien díganselo, abrácenlo. Si aman, amen, préndanse fuego, prendámonos todos fuego con ese amor, prendamos fuego el mundo, llenémoslo de amor. Pará, Nerón. Porque al fin y al cabo, sí, me siento, yo te débil no es el que toma riesgo aún sabiendo que va a perder, débil es el que no se permite tomar riesgo porque deja que el miedo le gane. Así que muchísimas gracias, los quiero, chicos, los quiero mucho. De nada, Leo, también te queremos, sabemos que estás totalmente loco y lo que acaba de decir tiene mucho sentido, pero igual sigues estando loco y te queremos como sos. Gracias por no sé loco. Si fue una confesión de débil o de vulnerable, pero... Yo no entendí un carajo, boludo, pero... No, sí se entendió, no quiero... Lo hice en un minuto, resumí. En un minuto, muy bien, bueno, el señor Leandro Bonini, conductor de Vivo en la Caja, el próximo sábado se va a estar repitiendo el programa que se hizo con Nahuel Capas y Juan Santiago, no me acuerdo cómo. Un poquitito de hip hop para... de hip hop freestyle, con mucha data sobre eventos. Este domingo se hace el quinto escalón en el Parque Rivadavia, a partir de las 4 de la tarde pueden acercarse, competencia de freestyle y loco, aguante la movida, sí. Aguante la movida. Un poquitito de hip hop. Y para el lunes una nueva edición. Sí, justamente. Vamos a estar con los chicos de MGB. Ahí a partir de las 22 a 23 horas en el Burrenete. Como siempre, un saludo a Rubén y a la Julia. Pueden acercarse si quieren a tomar una birra, comer unas pizzas y escuchar el programa, compartir con nosotros un rato. Hermoso, hermoso. Me sumo también a los saludos de a la Juge y al Rubén. Gente ya del equipo, podemos decir. Gracias a Dios que cada vez se sigue agrandando. Así que un gran abrazo. Se despide de la gente, del numeroso, enorme público de Pasar la Onda, el señor Juan Ignacio Miranda, co-conductor de este programa y además el encargado de la puesta en el aire y de la musicalización. No tengo mucho para decir, más que gracias por estar ahí y voy a comentar algo. Vale. Me molestó mucho ayer tanta gente con el tema del Día del Amigo. Sí. Las discusiones por el Día del Amigo, qué es amigo, qué es no ser amigo, qué es compañero de laburo, qué es conocido, qué es amigo de Facebook. Loco, los amigos son pocos, cada uno sabe quiénes son y saben que no se cuentan con más dedos que los que tenemos en las manos. Así que basta de tanto caretismo de decir amigo, amigo, amigo, cuando no somos amigos. Bueno, bien. La declaración de Nachito, quería decirlo para ellos, también son estos momentos, ¿no? Para decirlo, lo que tenemos es que es una especie de momento catarsis, ¿no? Él dijo lo de él, dije yo también quiero decir algo. Empecé a buscar qué carajo pasó en la semana y me acordé de eso. Reflexionemos, que hace bien. Bien, está muy bien. Yo no tengo mucho para reflexionar de esta semana. Realmente estoy muy contento de que haya salido el Pasar la Onda Fest. ¿Cómo salió? Que gracias a Dios, a pesar de los inconvenientes que tuvimos, lo pudimos sacar adelante como grupo. Y la realidad es que a mí eso me pone muy contento de ver que se va progresando, siempre se va progresando y vamos tratando de aprender de lo que va pasando, que hay que hablar las cosas también, eso es otra de las reflexiones que me queda de esta semana. Hablemos, como decía, también. Como recién también lo mencionaba Leo, hablemos, las cosas no se solucionan simplemente callándose y dejando pasar, porque la realidad es que tenemos una herramienta gigante de comunicación que es el habla. Bueno, no dejemos de hablarnos entre nosotros y decimos lo que realmente pensamos. También sumo acá lo que decía Nacho también de los amigos y también de lo que decía Leo del hecho de querer a las personas que tenemos cerca. Me siento realmente muy afortunado, lo pensaba ayer en el Día del Amigo también, de tener amigos y de encontrar siempre esa respuesta. De mi parte siempre está lo mismo también, el estar cuando realmente hay que estar, porque como dice también una canción de Callejeros, en las buenas todos buscan salir en la foto, en las malas de que estás hecho aprenderás. Así que me parece que eso es un mensaje importante para que lo tengamos también en cuenta. Se termina el capítulo 269. Mi nombre es Cristian Devoto. Espero que hayan disfrutado. Gracias por estar del otro lado. Gracias por sumarse durante la semana a las redes sociales, a los sorteos y demás. Así que la verdad es un placer. El martes que viene estaremos en una nueva transmisión de La Ciclola en vivo y en directo desde Maquena. También los esperamos. Sigan pasando la onda, por favor, porque la realidad es que lo hacemos porque queremos y porque en realidad también queremos aportar un granito de arena y creo que todos podemos hacerlo. Nos vamos con música, nos vamos con Metallica haciendo The Unforgiven, el capítulo 269 es historia. Gracias y chau. Dios, ¿dónde vas?